Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Dejad que a los que estáis, sobre todo en directo, empiece pidiéndoos perdón a título personal y también en nombre del equipo, aunque el causante de todo esto ha sido servidor en función de la tecnología que, como sabéis, nos la viene jugando desde hace un tiempo y que hasta el último programa de la temporada ha querido que tengamos que padecer los vaivenes de sus caprichos. En cualquier caso, dejad que os repita, aunque ya lo acabo de decir, que este es efectivamente el último programa de esta temporada del Mary Podcast y que con los calores estivales vamos a aprovechar para hacer un programa que tiene mucho de poner la vista en la siguiente temporada, no vamos a echarla tanto hacia atrás, y en el que vamos a intentar también hablar de juegos, aunque, como digo, gran parte del protagonismo se lo va a llevar contaros un poquito de lo que tenemos pensado para este próximo año, que creemos va a ser muy especial, y en despedirnos, como toca en estas fechas que lo sabéis ya del año, desde hace ya 9, no se dice tampoco así fácilmente, casi una década de Mary Podcast, y es de verdad que una cosa para sentirse muy orgulloso, gracias sobre todo a vuestro apoyo. En fin, no me enrollo, Nacho, ¿qué tal, cómo vas, tío? Bien, bien, bien, así que echándole la culpa a servidor. El servidor, ¿qué culpa tendrá de que a ti te falle? ¿El servidor? El servidor no, iba a decir mierda, pues lo voy a decir, la mierda del programa que utilizamos. Es por trolearte un poquito. Tranquilo, ya solamente te queda hoy y un programa extra especial de verano que, como sabéis, hacemos todos, todos los veranos desde TLP Tenerife, la LAN Party número 1 a nivel nacional, nos encanta, nos desplazamos hasta allí. Será de la semana del 11 al 17 de julio. Así que, bueno, no sé, un día de estos, quizás el 13-14, por favor, Fran, deja de meter ruido, te lo ha dicho Albert 3 veces, te lo he dicho por cuarta. Así que, bueno, habrá un programa extra, como digo, del 11 al 17 de julio. Hoy, bueno, vamos a decir adiós a un formato que nos acompañó durante 9 temporadas, que es el exclusivamente radiofónico. Ahora hablaremos de nuestras intenciones con el podcast para la 10ª temporada, Mary Podcast 10, 10 añitos, 10 temporadas. Y bueno, la evolución que pensamos darle, todo lo que hemos preparado. Y poner en situación para un estreno por todo lo alto, te diré el día. Con un poco de suerte, si el tiempo acompaña, el 5 de septiembre de este 2016 estrenaremos la 10ª temporada. Con un formato muy ambicioso, muy actual y audiovisual. Vale, lo dejo ahí. Tampoco me dejo la cantidad de cosas que tenemos, que aparte de esto, Juan, tenemos el peor Resident Evil que se ha lanzado nunca. Nunca. Un ultraje. Umbrella Corps, luego hablamos. En cambio, también hay un remake fantástico de Odin Sphere, de Vanillaware, precioso. Y bueno, y las rebajas de Steam, que están ahí RQR sacándonos poco a poco un goteo constante los dineros, aunque no vayamos a jugar a esos juegos que apilamos y añadimos a nuestras bibliotecas de Steam valoradas en 4.000, 5.000 euros, pues ahí seguimos comprando. Así que venga, vámonos. Ajá. Es el bueno, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues... Nada, me presento yo. Venga, ok, ¿tú quién eres? Hola. Juan, di, claro. Digo, hola, que nada, que muchos juegos, aunque efectivamente, como decía Nacho, la temporada 10 va a estar, queda tan ancho, va a estar muy interesante. Queda tan ancho. La verdad que estamos poniendo... Pero qué interesa el tío, mira, como ¿puedo, si no hubiera pasado nada, tío. ¿Me dais permiso para que cuente lo que ha pasado de verdad? Sí, por favor, cuéntalo. El perro. El perro no tiene culpa. Mira, de momento yo no hago el podcast nunca en el ordenador que lo estoy haciendo, con lo cual me equivoco de tecla al pulsar y he estado hablando 10 segundos con la tecla que no era. Punto 2. Para poder hacer esto he tenido que echar a la parienta del salón con la consiguiente bronca que se me viene encima. Por madre mía, esta noche, Juan, esta noche... Julia, te queremos, Julia. Esta noche, ¿vale? Sino... todo eso son los entresijos de mi cabreo de 30 minutos gracias a cambiar de servidor en el último instante que nos ha arrastrado hasta aquí. Y espero que con esto podamos seguir avanzando ya. No, pero escucha, también hay que explicar por qué hemos cambiado de servidor. Sí, sí. Porque el de Cubivoice es una puta mierda. Porque Albert ha retirado el pago del servidor y Cubivoice nos ha cerrado el servidor, así, y nos hemos encontrado en la calle. más o menos era lo mismo de calidad, ¿no? Que esta vez, o sea, no hablar y, o sea, pagando o sin pagar daba lo mismo. O sea, se nos escuchaba igual de mal, ¿no? Sí. Y fíjate ahora, con esto, lo bien que suena, en fin. En fin, chicos, vamos a centrarnos. Venga, Albert, ¿qué nos cuentas? Bueno, además, lo primero que muy emocionado con los cambios que hablaremos ahora del nuevo podcast. Sí que hay que añadir a todo esto, lo comentaba Nacho, que te pongas las pilas, Juan. O sea, lo que acabas de hacer hoy en el nuevo formato no sirve. No, pero hay algunos que venimos ya expulsado como el micro. Expulsado como, el micro. Como Ronaldo, Messi, que juegan lesionados, pues igual. Venga, dale. No, y luego van por ahí lo que decíamos antes, van poniendo en el currículum que no, usuario experto, avanzado en informática. Eso sí. RC, yo lo he puesto alguna vez. Linux, Debian, ¿sabes? A ver, lo típico. En fin, oye, fuera coñas. Se me hace raro, que estemos hablando del último podcast, del último programa después de 9 años aquí. RQR cada semana haciéndolo, hostia. Bueno, unos más que otros, perdona, ¿eh? Perdona, yo los 9. Las 9. Sí. O sea que... Esta temporada hay que pedir disculpas porque los astros se han conjurado para que fallemos el 30% de los programas, cosa que no va a volver a pasar en el futuro, ya os aseguraremos. Pero bueno. Juan. En fin, oye, me voy ya... Intentaré que el porcentaje sea alto. Sí, dale. Me voy ya... por última vez a seguir con los usuarios de Twitter a ver qué nos cuentan. Venga, pues vamos a seguir presentando gente. Mote, ya te hemos oído, pero muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Último programa, empezamos tarde para no decepcionar a nuestra audiencia. Como debe ser. Es correcto, porque lo bueno, si lo bueno se hace esperar, nosotros somos lo mejor de lo mejor, no, lo superior extra supreme. Bueno, a ver, han sido 10 años ya, pues muy bien. Venga, pues siguiente. 9 años, ¿no? 9, no 10. 10 es el que entra, ¿no? Diría que son 9 porque la primera temporada empezamos en febrero, por lo tanto, 9 y medio, siempre, 9 y medio, o sea. Siempre hemos sido año natural. Por cierto, año Juan, corto. ¿Qué pasa? Dilo tú, que es el cumpleaños de Mote, hombre. 33 ya. Tía, felicidades por los 40 años, tía. 40, 33 ya. 27. Para atrás. Benjamin Mote. Recién cumplidos, bueno... Lo que pasa es que está hecho un chaval Mote. Tengo más experiencia que el pasado y entonces pues eso me hace parecer más mayor, pero no, soy muy joven todavía. Bueno, pues considérese felicitado, y ahora seguro que lleva algún tuit también deseándole pues eso, para lo que queda del día. Buenos deseos. Fran está por ahí también, el hombre. ¿Cómo anda usted? Yo... Nada, bueno, aquí estamos... Qué apoyo. Que nada, que un saludo a todos, que bueno, confiamos que el programa el año que viene sea mejor, ya desde luego ya no tenemos más excusas, así que si no sale todo impecable, saldrá. Cambiar de programa porque no estamos a la altura, y confiamos que sea para mejor, para los que estamos aquí y para los que estáis allí. Fran, cuando uno ya es... seguidor de un equipo, y no hablo de los podcasts, hablo de en general en la vida, les perdona una temporada mala, tío. Esto es lo que tenemos que pensar, que esta temporada ha sido pues como la típica la selección de transición, efectivamente, con la que los aficionados demuestran estar, pues eso, ¿no?, al pie del cañón. Fidelidad. Efectivamente, pero bueno, sí, efectivamente hay que pensar que la siguiente será mejor. A ver, Relaño, de usted un paso al frente, diga algo. Muy buena, hombre, ¿cómo estamos? Yo, la verdad, estoy muy orgulloso, estoy muy contento de estar aquí en este final de la 9ª temporada. Yo llevo casi tantos años como Albert, o sea, estuve ahí ya en la primera temporada, aunque me incorporé tarde. No sé si estaré en la siguiente, no sé ni dónde voy a acabar mañana, así que... Pero vamos, haremos todo lo posible y todo lo que esté... en nuestras manos para seguir aquí, al pie del cañón. Y Albert, esto ha sido un discurso victimista, por si no contamos con él, ¿eh? Al que me sumo, ya bien aprendida. Sí, aquí todo el mundo ya poniéndose la tirita, ¿sabes? Antes de ahora. Hombre. Ay, señor, eso sois? Es para que vayan llegando los mensajes del oyente apoyando. O las ofertas, casa. Para que vayan lloviendo las ofertas de la competencia. También, para eso también. Ahí está. A ver, ¿sabes? Esto te puede salir el tiro por la culata en plan de darle año menos mal, ya, qué pesado, que no sé qué. Yo me vendo, caro, pero me vendo. Bien. Salva, ¿cómo vas? Pues un poco como Real Año, la verdad, ¿no? Pero, bueno, si Córdoba queda lejos, Barcelona también. Y y nada, ha sido un placer desde que entré en 2010 en el podcast defendiendo el 10 a Halo Reach. Desde entonces una horda de seguidores dijo que Salva debía estar siempre en el podcast, a pesar de que Albert le mandó privados a Nacho diciéndole que eso no podía suceder. Y aquí nos tenemos, pues, muy amigos con Albert y muy españoles. Como deben ser, sí señor. Ay, Dios mío. Alfonso, pasa. Muy buenas, pues sí, muy españoles y muchos españoles, como diría nuestro futuro presidente, por desgracia. Y nada, pues sí, contento de estar aquí para cerrar esto, porque yo empecé escuchando, me crié prácticamente escuchándoos a vosotros y, joder, pues estar aquí, la verdad es que... Ahora nos quitas el puesto, puntazo. ¿Quieres decir? No pasa nada. Yo sí. Yo sí. Y nada, eso, estaba tan triste hoy con el calor que tenía después de lo de ayer que me he reservado la coleccionista de Last Guardian, que ha durado 2 minutos. ¡Mierda! ¿Ha sido en hoy? Game. Sí, en game la han soltado, joder, esa mañana. Me cago en todo, tío. He tenido por una tecla nueva, del F5 le reventaba, pero bueno. ¿Solo la venden ahí o qué? No lo sé. Es exclusiva en game, ¿no? Creo que sí. ¿Qué lleva? ¿La Steelbox o qué? Nada, la figurita, un libro y... Lleva a Trico acostado y al niño acariciándole y tal, sí. Pero esa no es la misma figura que The Witcher, pero sin Geralt. Es la misma, pero muerto el bichejo ese. Un pelo de Ueda en cada escena de cosas esta. De todas maneras, mola comprarlo en eBay. Ahí pagas lo que realmente sientes. Hombre, lo que realmente... Claro, sientes, porque ir a comprar el día que sale como si fueras una groupie de esas que y por su precio encima. Backstreet Boys, pues no sé. Comprarlo por su precio, Salva, no por el doble. Eso es del vulgo, eso no... Claro, claro. Ay, señor. Sergi, ¿cómo andas tú? A ver, cuéntanos. Pues yo doblemente triste, tío, porque, bueno, en primer lugar... No toques los huevos que estás contentísimo. De política noble. Por fin te has cargado un poquito el libro de nosotros. Sí. No, a ver, me explico. Por fin te lo has cargado. Un momento, Albert, por favor. En primer lugar, quiero agradecer a Gary y a Chere que nos han dejado este server. Muy amables, tío, la verdad. ¿Estas personas quién son? Dos amiguetes míos con los que juego al Rainbow Six, tío. Pero esta gente juega aquí. Veo que esto es un servidor de gente pro, ¿eh? Pero no es un juego de bots. No es un juego de bots, es un servidor de Division y obviamente está vacío. Exactamente, está vacío. No, en realidad nos lo han dado porque es de Division y está vacío. Claro. Sí, pero hay Overwatch, hay Diablo 3. Lo compraron para un año. Arma 3. Y ahora se lo comen. Tío. Sí. Arma 3 ahí. De conducir. Sí. Total War, Warhammer, Rust. Esto está muy bien organizado, tío. O sea, esto da nuestro respeto a esta gente, ¿eh? Sí, correcto. Y nada, y doblemente triste porque, bueno, en primer lugar se ha muerto Bud Spencer. Me ha dado mucha lástima. ¿Ha muerto Bud Spencer? Sí, se ha ganado Italia y ha muerto. El más grande. Y... Ha durado eso, yo lo que ha durado él. Que queda tenía 89 años, por lo menos. A encontrar mal cuando tú intentabas conectar. Y ha palmado nada, hace cuatro minutillos. Estoy imaginando. Y luego me siento mal porque voy a echar de menos a Albert, a Salva y tal. O sea, qué miserable. Qué poca vergüenza. Bueno, nosotros también te queremos. Perdona, Albert lleva 9 años trabajando por un producto y llega Alfonso y este y lo hunden. En un año escondido. He estado. Albert no lo vas a perder porque Albert te va a mandar un audio y tendrás que montarle el vídeo. A mí sí, porque me lo monto yo. Vale, y encima sin entradilla, sin cortina, sin apertura. De verdad, estamos trabajando en ello. Madre mía, cómo promete falsamente, ¿eh? Voy cogiendo ahí. Sí. Has aprendido este fin de semana. Muy bien, eso está muy bien. En fin, nada, pues estos que os han dicho hola y casi que adiós, porque como digo, esto es el final del verano, el principio. En fin, bueno, como quiera que sea, vamos a acompañaros este ratito. Nos vamos directamente al contenido. A ver qué tal sale este último programa de la temporada 9. Se dice, pues muy fácil. Mira, 9. Arribate. Pues nada, Nacho, vamos a empezar por jueguecillos, ¿no? Y luego ya casi que, si quieres, apuntamos algún dato más de cómo va a ir esta temporada próxima. Decías, ¿Me permitís una cosa? Solo un pequeño apunte. Ya como es el último capítulo, aquí ya vale todo. Último capítulo, dice. Daros cuenta que fue pirarse Enrique, no tenemos su baja porque el equipo y tal, y no hemos vuelto a hacer titulares nunca más. nunca. O sea, es más, y se acaba el programa. No, se ha hecho un par de veces. No, lo hicimos una vez, nada más. Que lo intentamos. Efectivamente. Sí. Pero, de verdad. Bueno, en fin, sigue. No, nada, digo, vamos a hablar de ese Resident maravilloso y cojonudo que ha salido, que le va a hacer sombra al 7, probablemente. Sí. Bueno, a ver, os digo una cosa. Umbrella Corps se anunció el año pasado en el Tokyo Game Show, que estuvo jugable. en un stand pues temático, ¿sabes? Un poco no posapocalíptico, pero sí en un ambiente donde pues estos cuerpos, estos escuadrones de Umbrella, pues luchan en zonas infectadas, una suerte de mezcla entre, a ver, cuidado, Counter Strike y Left 4 Dead, y creo que estoy insultando a ambos juegos, pero bueno, lo anunciaron allí y allí estuvo disponible para jugar, lo estuve probando y bueno, ahí se me acaba la tragedia, sinceramente. Después estuvimos hablando en ese mismo Tokyo Game Show, estuvimos hablando con el equipo responsable del desarrollo. Y bueno, nuestro compañero Luis García y Mariano Pérez, estábamos allí trabajando la entrevista con ellos y les preguntamos el motor con el que habían hecho el juego, les preguntamos el tiempo de desarrollo, les preguntamos el presupuesto y claro, les cambió la cara a todos los entrevistados, ¿no? Directamente el rictus pues les cambió, ¿no? En plan de mierda, nos acaban de pillar, nos han pillado que esto es un juego que hemos hecho en un año, con un presupuesto ridículo, con un motor de, bueno, con Unity, está hecho con Unity este juego. Y a partir de ahí, pues el juego pues está escondido hasta ahora que ha salido, en plan de, ¡bup!, ahí lo tenéis. Y bueno, es un juego, Sergi, si quieres, tú que te has encargado del análisis, si quieres empezar a destriparlo, 3.5 le hemos puesto. O sea, creo que es el Resident Evil que peor nota tiene. Dead Aim, creo, de Play 2, este del barco, ¿no? Que era también de disparo en primera persona. Creo que también tiene una nota. No sé, no me acuerdo. Es malísimo, pero no me acuerdo. Déjame apuntar solo una cosa. Por favor, por favor. No, sábado, 3 de la mañana, privado de Sergi, lagrimón. O sea, el emoticono lagrimón. Digo, ¿qué te pasa, Sergi? Dice, que me ha tocado analizar esto y lo veo jugando. Había 35 personas en todo el mundo jugando al último Resident Evil. 35 personas en ese momento. Umbrella Corps, 35. Correcto. Tíos. 35 bueno, tíos a esa hora. Prelanzamiento, ¿no? Y, no, ya estaba lanzado. Y había... Hay 35 personas en todo el mundo. Una de ellas era Sergi. Y dijo, que me toca analizar esto, tío. Digo, en fin. A ver, Sergi, cuéntanos, Albert, ¿qué pasa? Documentación. Entra a la página de Steam y mira a ver la nota que tiene. Ahora, Perdona, le dije a Albert, ¿quieres analizar el Umbrella Corps? Y me dijo, haré ver que no he leído nada. Ahora mismo, son datos a esta hora de la noche, 11:30 de la noche, por tanto, buena hora, tanto para que usuarios europeos como americanos estén jugando, es ahora mismo la hora en la que más usuarios siempre hay en Steam. Hay 32 personas en todo el mundo jugando al nuevo Resident Evil y tiene una nota media de 26% sobre 100. No, 26 sobre 100. Bueno, bien, puede haber sido peor. Puede haber sido peor. Acuérdate de Doom al principio lo que tenía, ¿no? Pero bueno. 32 personas. Es una clase de primero de GB. Esto... Sí. De la concertada, porque... Cabe en una clase, macho. Concertada. Bueno... Dale, si me permitís iniciar destrípalo, un poquito, por favor. Destripar esto, bueno, yo a decir verdad voy a confesar que Fran fue el que lanzó al aire ¿quién quiere esto? Y yo no sé si alguien más después de Enrique es tan fan de la saga como yo, pero dije caíste yo... Caíste en el bait, caíste en yo el lo cebo. Soy, yo lo soy la verdad y no quería ni acercarme. Pues imagínate, pues yo dije venga, voy a animar. Bueno, instalé el juego y automáticamente cuando empecé a jugar se me abrieron como 3 o 4 ventanas de no del chat de Steam diciendo ¿en serio vas a jugar a esto? Virus. Se abrieron en plan de solteras en tu zona o algo así, ¿no? Sí, me dijeron ¿en serio vas a jugar a esto? Y la verdad que bueno dije sí claro voy a darle un tiento. A ver, el juego, cómo decirlo, es un insulto. Mira, desde que se anunció, como dijo Nacho, ya no se me acaba la tragedia directamente porque el juego no estaba ni catalogado como Resident Evil, ¿no? O sea, eso ya no augura nada bueno. Y luego, con el Unity, puedes tener la esperanza incluso de que, oye, se pueden hacer cosas bastante interesantes. Ya grandes, hemos visto... grandes juegos para móviles. Bueno, pero también hemos visto Layers of Fear, ojo, o sea, que está hecho con el Unity. Entonces... Sí, es un motor potente, pero tiene sus limitaciones. Solo una cosilla, antes de seguir. Con Unity, si tú haces un... crear nuevo juego, una plantilla de first person shooter, eso que te da sale como mejor. Plantilla te sale mejor. Eso por lo menos se lleva un 5. Doy fe, doy fe. Se lleva un 5, exacto. Mira, para hacerte una idea, Cubi Boys funciona mejor que Resident Evil, el Umbrella este Chronic, el Umbrella Corpse. Este Corpse. Entonces, yo cuando empecé a jugar, lo primero que te encuentras es un tutorial bastante básico, ¿de acuerdo? Y luego pues ya te metes, lo que dije, lo que es la campaña en sí. Y la campaña no es otra cosa que una carrera contra reloj con una serie de objetivos en cada nivel en los cuales tienes que pues recoger maletines, matar 20 zombies... ¡Recoger maletines! Tal cual, tío, tal cual. Los maletines que no nos han dado, tienes que recogerlos en el juego. Allí lo tienen. Pues sí, lo te dicen, tienes que cogerlos, eso para ti. Y además capturar una serie de zonas, ¿vale? Eso hilado con una serie de frases, ¿vale? En las cuales te va narrando una historia nefasta, nula y sin sentido. Destacar que en el doblaje, en las fases de Resident Evil 4, han respetado el doblaje mexicano de nosotros los españoles. Ole, ole, ole. Y bueno, decir que es una campaña... Lo bastante... han respetado. Sí, sí, lo han respetado. Hombre, es que yo soy Capcom y no lo cambiaba, ¿no? Si tuviera la oportunidad. El caso... Detrás de ti, imbécil. Claro, eso ya forma parte, ¿no? De sí, la... sí, del imaginario de Resident Evil. Efectivamente. Hombre. Entonces, bueno, ¿qué decir? Es una campaña corta. Más que nada, yo diría que podría ser un tutorial de lo que nos vamos a encontrar en el título. Y la parte del grueso está en el multijugador, que a decir verdad, yo creo que tengo 8 o 9 horas jugadas en Steam. Joder, qué desperdicio, joder, tío, que te das cachazo. Pero hombre, 8 horas tiras. 8 horas que puedes tiras. Haber estado con tu hija, tío. Durmiendo. Sí, no, gracias a Dios lo hacía en horas nocturnas, porque si no, no me lo habría perdonado jamás. Un juego multijugador se le tiene que echar mínimo 30 para analizar, ¿no? Tendremos que revisar la nota. Salva, te invito a que me la discutas. Te dejo ahora mismo mi clave de Steam. Bueno, el caso es que del 100% de las partidas que jugué, yo creo que el 90%, 95% las jugué todas. Pues, yo qué sé, yo creo que... Si comparamos, por ejemplo, con el lag que encontramos en Street Fighter, o sea, sería un milisegundo al lado de lo que encontré con Umbrella Corps. Sería imposible jugar. Pero ¿cómo no va el lag si hay 32 personas en el mundo? Claro. Y una está en España, la otra en Pekín, y la otra en Australia. Y luego me tardaba como 30, 40 minutos en encontrar una sola partida. O sea, la mayor parte del tiempo que dediqué al Umbrella Corps fue en encontrar partida. Hombre, y cuando esos 32 personas coincidan es jodido, ¿eh? Y cuando la encontraba, pues claro, cuando encontrabas una partida, se te caía uno y luego todos iban como deslizándose sobre el palo del gel, ¿sabes? Como el palacio de hielo, como si fueran en patines. Eso era una experiencia, horrorosa. ¿Es un bug o qué? Por el lag, que era insufrible. Ah, o sea, veías todo patinar. O sea, ping 400, pero, ping 500. Entremos en detalle. ¿Es un 5 contra 5? No, es un 3 contra 3 con dos modalidades. Una que es, digamos, a una sola vida, que mueres, no resucitas, ya está, es a matarse entre los tres, exacto. Counter. Y luego hay una modalidad que es, bueno, pues una serie de objetivos con resurrecciones infinitas. El caso es que estas propuestas podrían ser interesantes si el juego molara. Porque, yo qué sé, juegos como League of Legends, se juega un solo mapa, básicamente, mayoritariamente, si no, corrígeme, Motenai. Y la propuesta es muy interesante, adictiva, pero es que esto no ofrece absolutamente... Esto es de chiste. ¿Qué pinta el LOL aquí? Que... Lo que quiere decir es que tienes que... En modalidades, es claro, tú puedes tener solo una modalidad, pero si es adictiva, si está bien construida, mira, exactamente igual. La comparativa era mejor con el Dust de Counter-Strike, sigamos. Por ejemplo. Igualmente. Bueno, el caso... Estoy de acuerdo, Albert. ¿Verdad? El caso es que los escenarios son 7, minúsculos, parece que están inacabados, parece que dijeron, oye, que hay que sacar esto ahora, como pasó con el Batman, ¿no? Cuando hicimos la coña, y se lanzó, pues están totalmente inacabados, vacíos, los zombies están para recordarte que esto es un Resident Evil, ¿no? Que esto viene un Resident Evil porque realmente no sirven absolutamente para nada. No, molestan. Están por ahí, molesta, sí. Y aparecen y fuera. Y parecen sacados directamente de, bueno, pues por ejemplo el Resident Evil 4 parece que están sacados directamente de la PlayStation 2 o de la Nintendo 64. O sea, gráficamente es horroroso, con unos bugs imperdonables en un juego de esta altura, y menos si viene, ¿cómo se dice?, firmado por Capcom. Y la verdad... Pero bueno, Capcom lleva ya... Sí, pero dignamente yo creo que saca contenido de calidad visual. Pero es que esto no hay por dónde cogerlo, Nacho. Entonces... A ver, ¿esto viene de qué estudio? Esto viene de una borrachera que comía lo que tuvo en el Unity Nen. Y salta el otro y dice, ¿a que no lo sacas solamente? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿A que no tienes huevos? Sí, sí, sí, sí. Y se ven los dos de repente en la cadena montaje, en plan, nene, que esto se está imprimiendo. Se le ha ido de las manos esto. No se le ha ido de las manos la coña. Y ha salido, o sea, bueno, esta explicación. El juego no hay por dónde cogerlo. Llamando al tío aquel, ¿dónde enterramos lo del té? ¿Dónde se enterró? Ahí está el agujero hecho. ¿Tiene edición coleccionista este juego o no? No lo sé, pero si, desde luego que si... Coño. Yo desconozco si en más países se ha sacado una edición física de esto, pero desde luego si lo han sacado va a acabar junto con ET. Porque de verdad, o sea, como he dicho en el análisis, esto me extraña muchísimo que esto lo hayan dejado salir a la luz. Porque bueno, es realmente un insulto al fan de la franquicia. Totalmente. Es, no sé, no entiendo esta jugada. Y más estando firmada por el 20 aniversario de la eso saga. Eso es cierto. Ha enturbiado, ha manchado un poco la efemérides. ¿Le hacemos una pregunta puta o no? Sí, venga, sí, dale, sí, dale. ¿Y entonces de dónde sacas 3.5? Bueno, vamos a ver, el juego... ¡Ah! Espera. Yo, por ejemplo, y esto que queda aquí... Pasó en la primera temporada del podcast. Yo le puse un 1 al Underworld de Play 2. Y puse en el análisis. Le pongo un 1 porque la Catherine... La prota en la portada de la carátula está muy buena. Pues se merece un punto. Esto es como cuando hacías un examen en clase y te puntuaban con un 1 porque le habías puesto la tilde a tu apellido bien, ¿no? O sea, más o menos. Correcto, así. Pero un 3,5 significa que puedes ir a recuperación. No, claro. A ver, un 3,5, yo creo que antes le comentaba a Frank que creo que hemos sido el medio que menos nota le ha puesto a este juego. Yo la verdad no entiendo cómo se han atrevido a ponerle más. En España. A ver, el juego tiene una serie de puntúa como tiene sus baremos, o sea, no. Pero vamos, que era hasta medio punto, ¿no? Sí, vamos. Cuatro y tal. Pero vamos, que el juego, a ver, tiene una serie de virtudes, si se le puede llamar así. Evidentemente, para el fan. Cuando lo quitas es uno de ellos. No, pero, por ejemplo, que te dé la posibilidad de ver ciertos mapas, ¿no? Que te entre la lagrimia, nostalgia. Pese a que sea una experiencia nefasta, cuesta, Sergi, cuesta. Cuesta, pero coño, tiene cosas realmente, no es una cosa injugable. Lo has puesto en el análisis, la personalización. La personalización también, por supuesto, hace que sea una falsa progresión, que creas que estás diciendo, joder, estoy avanzando en el juego, pero realmente, bueno, son de las cosas, los detalles que tiene. Luego, por ejemplo, los zombies, que no hacen nada, pero en cierto momento de la partida, si tú vas ganando, son los que te atacan a ti y no al revés. O sea, hacen un equilibrio, una balanza que en el gameplay puede resultar interesante. Pero eso sí, llevado pues muy mal. O sea, no ha sido la forma correcta de llevar este juego a la ejecución, al desarrollo. Sergi, y eso lo ha pecado. Déjalo ya. Está intentando, el tío lo está intentando. Sí, ahora que preguntaba Albert esto, yo me pregunto, ¿por qué le dimos medio punto al Rambo? Bueno, seguro que por más. Era de Rambo, porque se llama Rambo. Claro, es un juegazo. Además, Manro, pues no, pero Rambo ya. Pero Rambo, algo, Twitter, algo tiene. Algo pero el Rambo está bien. Preguntaban, ¿eh? ¿Qué es mejor, si esto o el Rambo? Pero es que hay una serie de juegos que llegan a ser tan malos que son disfrutables en otro tipo de contexto. Sí, y cuando se da la vuelta al marcador. Claro. Sí. Y eso es Rambo, tema, escucha, y Rambo, claro. Coincidí pues con una persona que trabajaba en un puesto de directivo de la distribuidora aquí en España, coincidí una jornada sobre videojuegos y series, de hecho con Canal Plus, y pintaba a Rambo como un éxito comercial. O sea, lo puso, sí, esto ha sido un éxito comercial, tal, y yo flipaba. O sea, y nos daba las gracias. Yo flipaba diciendo, pero bueno, y digo, sí, seguro. O sea, mira, la reacción de gente que se ha comprado la coleccionista porque es tan malo que ¿sabes? Tan casposo que lo quiero tener, simplemente por eso, ¿sabes? Es el giro. Yo el Chinabara ese me lo compré por eso. Sí, pues ahí está un poco la jugada. Bueno, va, esto ni con un palo, Sergi. Ni con un puntero. No, yo te digo, a mí me dicen, mira, mano de otro. A mí me dicen, oye, mira, que te lo regalamos, o mira, ¿le regalamos a Juan este juego? No, prefiero apuñalarle los ojos. O sea, muchas gracias, pero yo te quiero. Pero yo te quiero. Sí, lo sé, ¿sabes? Yo nunca te regalaría eso, Juan, de verdad. Bien. Pues venga, vamos a hablar de cosas más interesantes. Vamos a hablar de ese Odin Sphere, que tiene una pintaza tremenda, de PS2 en 2007, que nos devuelve Vanillaware con un lavado de cara brutalísimo. Ahora os haré preguntitas que me interesan a mí este jueguecito. A ver, primero, lo que tienes que hacer es ir a comprarte la edición coleccionista, que es bestial, es puro amor. Tiene una steelbook increíble, tiene un libro de arte muy cuidado, tiene una camiseta tamaño L, por si eres... Pues, voy a ir comprándola. Tú habla, Nacho. Vale, reservándola ya. Bueno, no creo que están agotadas, pero bueno, inténtala, así quedan en game, la traen en exclusiva. Sí, yo la reservé. Bueno, lo trae Namco Bandai, se agradece mucho el esfuerzo porque no estaba muy claro que fuera a llegar. Finalmente lo ha hecho. Y bueno, Vanillaware, Fran, que tengo que decir que aquí hemos sido grandes defensores de este estudio, pero desde los tiempos de Green Grimoire, y voy a mentar a nuestro ex compañero ya, Will, que bueno... Entre tú y él, pues apostasteis por el estudio, por el talento visual que tenía, y después, efectivamente, detrás de esa dirección artística magistral, porque es que entra por los ojos, tiene un carisma, ya te digo, una personalidad, increíble. Lo podéis ver en cualquier ilustración de Vanillaware. Pues después de Green Grimoire recibimos este Odin Sphere. Después tengo que decir que el que más jugué de Vanillaware fue Muramasa, Muramasa para Wii. ¿Os acordáis ya en, bueno, un brawler casi 2D con dos protagonistas diferenciados, tal, un arte que, bueno, se fue un poco de las manos con esto de los pulpos y las katanas? Y, bueno, también conversión para Vita en Muramasa Rebirth, que conseguí comprarlo en Collectors Americana, aquí no creo que no se llegó a distribuir, y donde creo que para mí el Zenith, lo máximo, el tributo absoluto de Vanillaware a Dungeons and Dragons, Shadow Over Mystara y Tower of Doom, que se hizo con Dragon's Crown, Juan, si no lo tienes, porque lo tienes. Tremendo. Lo tienes. Lo tengo, ese sí. Vale, yo lo tengo dos veces, pero bueno, porque ¿sabes? Con esto del bloqueo regional, pues compré uno americano y uno PAL, pero bueno, es ese juego creo que es el cenit de todo lo que ha sido Vanillaware. Y ahora mismo, pues mira, por segunda vez, porque... Quedan, ¿eh? Por cierto, perdona Nacho, quedan. Gente se tire si quiera comprar, que quedan, ¿eh? ¿Queda todavía? Pues os recomiendo, sí, que la compréis, pero ya. Obligatoriamente. Sí, sí, tengo una... ¿Tú la compraste la Collectors, la grande, Rolaño, o la limitada? La de Lodin FR, la colecto. Vale, pues esa. Increíble. O sea, ya tú lo has visto, la calidad del libro, el steelbook precioso, las ilustraciones... El steelbook es que realmente parece de metal, ¿eh? Toda esa funda es de que metal, te ponen ahí... Es de metal, coño. Sí, es que sí, es de metal. Sí. Es de metal. Bueno, pues como digo, segundo remake de un juego de Vanillaware, porque ya os digo, Muramasa tuvo una revisión, pero aquí creo que el salto se nota más, porque saltamos, bueno, Muramasa salió para Wii y luego se lanzó en Vita, con Rebirth, y aquí con Lefrasir, pues pasamos de Play 2 a Play 4, ojo, también en Vita si quieres jugártelo, o en Play 3 si quieres, y no sé por qué. ¿Con una sola compra o qué? No. Pero sí que tiene cross save, o sea que sí. Bueno, sí, eso lo tenía también Dragon's Crown, si no recuerdo mal. ¿Por qué le has puesto un 9 a esto? ¿No le has puesto un 10, Salva? Bueno, porque yo estoy haciendo equilibrio. Unos 10 aquí, unos 5 ahí con las tortugas. No puedo escarrilarme, porque a final de año tengo que tener un 7 de media, más o menos. Final, no puedo tener más, ¿sabes? No, pero yo no sé. Creo que esto es un remake impecable. Ah, es mucho más remake que el Muramasa de no, Vita, sí, ¿eh? Sí, el salto era muy pequeño. Yo lo digo en serio. Yo he alucinado con el juego. He estado todo el fin de semana enganchado. Y la verdad es que lo decía en el análisis, es como si Bayonetta fuera un juego de acción en 2D, porque la cantidad de combos, ataques y posibilidades que le han metido es que parece un juego de lucha con launchers, con no sé, con todo tipo de combinaciones, cancelar ataques, que es que ya te digo, es que es otra historia. No tiene nada que ver con el de Play 2 a nivel jugable en esto, en el control, que tal vez era lo que más le fallaba en el juego original, ¿no? Que era un poco más tosco. Y es que es impresionante. Es un despliegue mucho mayor que el de Muramasa. Y con los 5 personajes que todos se controlan diferentes, que todos tienen sus habilidades. Y la verdad es que, no sé, a mí ya te digo, jugablemente me ha encantado. Y luego es que es como tener un cuento, como ver una obra de teatro en ciertos momentos. Es, no sé, te atrapa y se te van las horas 30, 40 sin querer y te quedan mil cosas por hacer. Que ojo a los protagonistas, los nombres. Ojo. Sí. Ojo, sí, que sí. Gwendolyn, Cornelius, Mercedes. Osvaldo. Sí, Osvaldo. Velvet. Osvaldo, ahí lo tienes. No, no, pero sí, la que está más rota es Gwendolyn, que es, digamos, la más. ¿Cómo decir? La que se ha utilizado para todos los artes, es la que vais a ver en la Steelbook. Es como el personaje central. Sí, pero Osvaldo, cuando se transforma en modo berserker, sí, es impresionante. Sí. Velvet mola mucho el arte, es como Caperucita roja, pero en formato erótico, no sé. Todos tienen su punto. El Cornelius, que es un conejo, bueno, es un príncipe transformado en conejo, y que tiene movimientos que parecen sacados de Link, de Zelda. Todos los ataques que tiene Link son los mismos que tiene el de serie. Yo tengo una duda yo. Sigue single player, ¿verdad? Sí, sí. Qué putada. Esto, si lo hubiese metido en modo jugadores... Salva. Tú dirás. ¿De qué juego estamos hablando? Es que quiero ponerlo en Twitter para que la gente sepa de qué es y no consigo dar con el nombre. Mira, ¿de qué? Odin Sphere, de esfera. No, es que está bien aquí luego Fere, diciendo, no, es que Stardew Valley y no sé qué, y se tira aquí hablando de 10, de no sé muy bien qué, que al menos la gente sepa de qué hablamos. Pero si está hablando despedir, todo el mundo, despedir, despedir si es el juego, 9 años de historia con si esto. Si es el juego de moda, Alberto. Todo el mundo que más o menos. Ya, no sea troll. No sea troll. Está hablando de este juego. Mira, este estudio, mira, lávate la boca. Lávate la boca antes de hablar de Vanilla Web. Me he preguntado en qué idioma. Es que no acabo de entender. No entiendo nada. No, escucha, espérate, que... Lo he puesto en el Google Translator, lo he puesto en el post oficial y me ha dado 7 idiomas distintos. En el post oficial había uno que... un forero nuestro que nos ha puesto, joder, vengo del otro lado y ha dicho uno que esto es una mierda de juego de móviles. Normal. Hay que ver, sobrecogedor. Hay que ver. Vale, por Dios. Hay que ha dicho que da gráficos comprado tipo Flash. No, es que sí, vamos... ¿verdad? Tipo... No, a mí... Dale, dale. A mí, mira, que me gusta un poco todo esto de los remakes, los refritos y todo esto, pero es que Odin Sphere es que es prácticamente una nueva versión. O sea, tú pones el juego en PS4 sin haber visto el original ni saber de él y te dicen, este juego se ha programado de cero para esta consola y te lo crees perfectamente porque el juego, digamos, que está perfectamente adaptado a nivel gráfico, es sobresaliente, nada de reciclado, de reescalado, no, todo está adaptado a la perfección. Ni un píxel. La banda sonora magistral de Sakimoto, si no me equivoco. Y Final Fantasy Tactics. Sí, Final sí, Fantasy 12 también. Sí, sí, correcto. Exacto, también el 12. Grande. Todo lo añadido se tiene que decir claramente. Es uno de los mejores juegos que ha salido este año, sin duda. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo la PS4 en el coleccionista y es que me he acabado comprando también la Vita y seguramente me compraré también la de PS3 porque es alucinante lo de este. ¿Es verdad, año, la de Vita descargable cuánto vale? Ah, creo que 30 y algo, no llega a 40, creo. 30 y algo, es que más pagar al tío que te busque la Vita en casa porque sabes dónde. Sí, la no, yo dije que quería el de Vita pero no sabía dónde tenía la consola y he encontrado. Yo lo voy a pillar ahí y ya te digo, lo tengo acabado en Play 4 y es que quiero jugarlo en Vita porque se ve de lujo. Ha salido también hecho, en físico en Vita, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, lo decían en el foro, que solo con los 3 juegos de VanillaWare ya vale la pena tener una Vita casi por cómo se ven. Bueno, sí, pues tienes Muramasa, tienes Dragon's Crown y tienes Odin Sphere. Eso díselo a Sony porque ni sacó la Vita ni la mencionó en el E3. O sea, es que ni salió. Bueno, pues ya tenemos allá VanillaWare, que ya por eso. A Dragon's Crown, no sé la de horas que le metí a mi Amazona, a mi hechicera. Y bueno, Muramasa, pues 3/4 de lo mismo. Lo único es que creo que he perdido la tarjeta del Muramasa, tío. Qué putada, como son tan pequeñas. Ahora, al final me la acabaré comprando descargable. Voy a echarle un vistazo a ver lo que vale más que nada por tenerlos, porque creo que son 3 juegos que merecen la pena muchísimo. Sobre todo si vienes de la vieja escuela, vienes de los Brawler 2D o vienes del scroll lateral, vas a disfrutarlo muchísimo. El arte es impecable, personalidad. Hay que decir que todavía a VanillaWare no se le había acentuado tanto el sexualizar a los personajes aquí, ¿eh? Aquí están todavía. Sí, todavía están contenidos. Todavía sí, están contenidos. Porque en Dragon's Crown se le fue de las manos un poco, la verdad. Bastante. Dragon's Crown se fue de las manos. Yo cuando salió Dragon's Crown estaba precisamente en Japón, que lo compré japonés allí, y flipabas con las figuras, pero con las la figuras de la hechicera, que... No, es que alucinabas. Era increíble las mentes perturbadas que hay por ahí, miran ahí con cara de sospecha. De hecho, hubo un debate tremendo, porque Frank Medio fue Kotaku, a ver si fue. Kotaku, sí. Se quejó de que, bueno, pues atacó a VanillaWare porque los personajes estaban sexualizados, porque esto no podía ser, porque bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y los creativos, los artistas de VanillaWare le respondieron que si no le gustaban las hechiceras con los pechos grandes, pues habían dibujado esta ilustración especialmente para ellos, y era una ilustración de 3 enanos gladiadores sudorosos luchando entre ellos. Pero igual esta te gusta más, ¿no? Fue una troleada. Háblame más de eso. Cuéntame más. Sí, eso fue. Yo ya lo compraba, ¿eh? Grande. Esa fue una gracia de Kamitami, que es el director y el que lleva pues, todo el peso de. George Kamitami, que lleva todo el peso de artístico del juego y que es el fundador de VanillaWare. Y bueno, tuvieron una polémica, tuvieron un roce. Y nada, y bueno, solo voy a preguntarle, ya que habéis. Me agrada que estéis celebrando Odin Sphere. Yo solo voy a preguntarle a Salva si en tema de estructura, porque el problema de muchos los juegos de Vanilla War tenían un problema y suelen tener un problema con el tema de las repeticiones y que a veces te tiras demasiado tiempo farmeando. Pasamos en Muramasa, pasaba en Odin Sphere, por lo menos en la versión de Play 2, que la Dragon's recuerdo bien. Crown, ni te cuento. Dragon Crown también. Para cargarte al dragón del final, como no llegase bien bufado, no había Cristo que lo matase. Sí, bueno, y Muramasa para los dos finales y, bueno, los diferentes finales y tal, con los diferentes protagonistas, telita también. A grindear a saco. Sí, luego eso quería preguntarle a Salva si el tema de estructura y repetición de escenarios se conserva. Yo a nivel de grindeo y tal, yo creo que está bastante ajustado. Si tú exploras bien los escenarios, que el diseño de niveles yo lo veo un poco mejor que Muramasa, exploras un poco, buscas y sobre todo haces todo el tema de la comida y de cocinarte la comida y tal, que te sube la experiencia a saco. Siempre vas a 2, 3, 4, 5 niveles por debajo de lo recomendado, que puedes jugar y puedes pasártelo bien. Yo creo que era más jodido en Muramasa, en este sentido, que sí que tenías que buscarte más la vida. Y la repetición de escenarios es uno de los fallos que le hemos puesto, bueno, que viene de la entrega original, y es precisamente eso, que cambia la jugabilidad totalmente, pero sí que es cierto que repetimos algunas localizaciones con los mismos enemigos, no jefes finales, que sí que son distintos, y eso pues le acaba pesando un poco, sobre todo cuando ya llevas cuatro personajes a tus espaldas, ¿no? Pero se compensa bastante con eso, con que jugablemente son tan distintos los unos de los otros que se compensa. Yo ese es el problema que le veo, y el otro es que tienes tantas opciones de combate que, de hecho, se hace un poco más fácil los combates normales, no los de los jefes ni mid-bosses, pero sí que los demás, algunos son más facilillos por eso, porque arrasas con los enemigos con combos de 100 o 200 golpes, que es que no sabes ni por dónde les vienen. Creo que a mí otro de los fallos que creo que se podría haber introducido es un modo a dos jugadores. Creo que VanillaWare hasta Dragon's Crown no introdujo el cooperativo, si no me equivoco. Creo que Muramasa single player también. Es una putada. Son juegos que se mola, son para jugar en cooperativo. Completamente, no, te digo, yo me lo hacía como uno de los aspectos que iban a estar corregidos. Imagínate este verano, una noche de verano con tu chica jugándote a Odin Sphere, pues oye, triunfo total, ¿no? Tranquilamente, allí con un daiquiri o una piña colada, ahí en Tenerife, perfecto, fantástico, pues no, mierda. Es que es complicado porque son juegos que están basados en un único plano. Entonces, no es como, por ejemplo, Dragon Crown, que está basado en el modelo de beat'em up. Claro. Sí, que aquí entonces, te cambia la cámara. Ya es bastante caótico, tal y como está. Una masa le pasaba, Odin Sphere le pasaba, no sé con el nuevo sistema de combate si le pasa también, pero generalmente los juegos de Vanilla War son bastante caóticos. Y si solo bueno, tienen, hay momentos, son dios. Hay los momentos, juegos de Vanilla War no... son Cristo. ¿En serio? Sí, son una maravilla. Pero escucha, pero esto, Fran, ¿desde qué año? ¿En qué año salió Green Grimoire? ¿En 2007? No, eso fue Princess Crown. Green Grimoire 2007, correcto, dicho bien. Pues, desde Green Grimoire, lo que decir que me descubristeis entre Will y tú a VanillaWare, y desde ahí me acabé enamorado del arte, de la personalidad, vuelvo a repetir, porque estos diseños, esta dirección artística no está fuera de lo común. O sea, está claro que tú ves un... Green Grimoire es un juego muy curioso, aunque no... Es un poco rarillo. Digamos que no haya trascendido, pero... Es un poco rarillo. Es rarillo, es curioso, pero oye... No, está muy original. Como primera obra, sí. Como juego de estrategia, de hecho, es un juego de estrategia en tiempo real. Correcto. No es una de la quizá dentro de lo que es consola, una oferta de estrategia en tiempo real bastante singular y que muy poco ha intentado. La verdad es que es un juego que casi más original incluso que todos los que ha hecho posteriormente VanillaWare. Sí, porque ha cogido un modelo, Dragon's Crown es un Mystara, bueno, Muramasa, bueno, scroll lateral, beat'em up un poco más distinto, pero bueno, en Odin Sphere, pues eso, como lo ha definido Salva, ¿no? Creo que sí, el más original fue el primero, pero yo estoy con... A ver, a mí el que más me gusta es Dragon's Crown, sinceramente. Hasta ahora es su mejor obra, desde luego. Yo me quedo con este Odin, La verdad es que me ha flipado mucho y me gustan los tres. Yo he jugado los tres, no he jugado más de VanillaWare y los tres me gustan mucho, pero este es que lo veo tan brutal. No sé, el tema del combate me tiene flipado, la verdad. Bueno, pues ahí el 10 que ha puesto Salva, otro nuevo 10 colocado, ¿verdad? Fantástico, muy bien. Y todo en orden. Todo en orden. Todo en orden, todo correcto, y yo que me alegro. Juan, más cosas. Más cosas, bueno, en estas fechas estivales, Steam nos da la oportunidad de pasar por caja a precios bajos. ¿Cómo? ¿Cosa dices? ¿Hablamos del hijo de Kratos la semana pasada? Sí, sí. Que estabas insultando. Pero podemos hablar esta semana también, ¿eh? No hay problema. No, por favor. ¿Serás hijo de Kratos? Sí, nunca es tarde, ¿no? No, no, pues tengo que estar en zona. ¿Cómo te gustó a ti, Nacho, el chiquillo? No, ¿cómo te gustó el chiquillo? Sí, sí. Bueno, a ver, pues venga, vamos con la rebaja. ¿Qué te de gustó Steam? A ti el chiquillo, Nacho? El chavalín. Joder, tío. Madre mía. Nada, dejadlo, dejad provocarlo que se. Que tío, en fin, que no, no me ahí, eso. Cory Balrog, @sonysantamónica.com. Pero qué coño has hecho con. Bueno, en fin. Si será un juegazo, coño. Dejadla, Nacho, tranquilo. Que qué buena pinta, no puede, me va a mandar un otro monólogo sobre el hijo de Kratos. Por favor, tengo tiempo. Cuéntame más. No. Bueno, vale. Venga, de lo baratillo que hay ahí, que hay que pillar, sí o sí. Yo te lo digo. A ver. No, yo te digo uno. Fable Anniversary, que está a 4 euros. Es acojonante. Es que está a 4 euros. Es acojonante. ¿Qué dices? De todo el reparto de ofertas que hay, se queda con Fable. Comparas con el del vendedor de humo, de este hombre que con el Kickstarter engañó a la gente. Bueno. En fin. Si tuviera que escoger uno, rápidamente te diría ya, Dishonored. Dishonored, el primero, ya. Para ir preparándote. ¿No te lo van a regalar con el segundo? ¿Lo regalaban? Sí, lo regalaban, ¿no? Sí. Pues está 50%, ¿qué cuesta? ¿5 pavos? 5 pavos, sí. Joder, tío, sí. 5 pavos, júgatelo este si, verano, macho. Si te lo regalan cuando ya sale el 2, no vas a jugar al 1, tío. Claro. Júgaselo ya. Que si Dishonored, que si Fable y tal, o sea... Yo compré el South Park, que vale, ya, también ya, te lo regalan, pero bueno. Después de la cobertura que dimos al PC en L3, vamos, por favor, a tratar esto de forma seria. Siempre durante todo el año estamos siempre que si el PC, que si las consolas, ay, jikikaja, es que mi consola de esto, mi consola de lo otro... Mira, tu consola es una basura. ¿Por qué? Porque teniendo un PC, resulta que hay una semanita al año, bueno, perdón, tienes dos semanitas, viene la Navidad, pero resulta que en esta semana tan mágica tenemos cosas como que, por ejemplo, tengas a Grand Theft Auto 5 al 40%, a Doom al 40% de descuento, a Fallout 4 al 50% de descuento, a The Witcher 3 al 50%, a Tomb Raider al 35%, y podría seguir, a Dark Souls 3, que tiene el tiempo que yo me sé, al 25% de descuento, a Rainbow Six Siege al 40. Quiero decir con ¿quién quiere eso? No lo compra nadie eso. Y de ahí te vas a decir que Fable, en fin. Y se va a Fable, ¿a verdad? ¿A cuánto está el Uncharted, Albert? ¿El Uncharted? El juego de mayor nota en Metacritic de este año. ¿A 1080 está en Steam? Y a 60 frames por segundo. Ah, no, tampoco. ¿A cuánto está en Steam? Y escucha, yo os recomiendo que compréis Injustice, que está al 75%, está a 5 pavos la última edición. Y como la secuela no la vais a tener en PC, pues así compensáis un poco. Es una putada que Injustice 2 no salga en PC. Por... Ya, pero Nacho, para que no queme, para que no queme, como el Mortal Kombat, que salió como salió. Es por eso. Bon ha dicho, paso. Es que claro, para jugar según qué juegos no puedes jugar en PC, porque se quema la torre. Oye, Nacho, pero una pregunta que te quería hacer. ¿El Injustice funciona bien en PC? Sí, Injustice funciona bien. Sí. Pues así nada, que ahora lo compro. Es muy buen juego. Tiene un modo historia que a ti te va a gustar porque es Superman. Te lo he contado alguna vez por aquí, que a Superman se le gira la pinza porque el Joker, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y acaba estableciendo un nuevo orden mundial y los demás superhéroes pues van contra él. Y resulta que Aquaman es el top tier, es el mejor de todo el juego. En fin. Bueno, no sé qué más. Si no tenéis. Yo recomendaría. Crashers, yo recomendaría el Black Mesa, que ya lo analizamos en su momento, venía de un equipo de desarrollo que Valve le permitió hacerlo y la verdad es que ya prácticamente lo tienen terminado y merece mucha pena, está muy rebajado, creo que está a 8 euros. Shadow of Mordor al 75%, como decía Salva, South Park, que para mí era candidato juegazo del año pasado, a 75%. A 7 euros está el South Park. Toda la saga Resident Evil... del 40-50% para arriba, incluido... ¿El último también? El Hombre de la Crónica, el Hombre de la Corf, perdón, te lo pueden regalar. También el Remake HD y el Zero HD. O sea, están, creo que es 30 y 40% el Corf. Por cierto, Bioshock, sí. Bioshock. Eso me lo compré. El primero, el segundo, y Infinite, triple pack, con todo DLCs, toda la hostia. Al 75. 10 euros. No, no, 85%. 10 euros, tío. O sea, todo Bioshock. Y hay... todo sí, que... Yo me pillé el Bioshock, es la polla. Y hay ofertas otro, también. Otro chollo que hay por aquí. Otro chollo, Shadowrun, que es un RPG extraordinario. Está, creo que son a 3 euretas nada más, o sea que... tirado de precio. Creo que el proyecto salió de Kickstarter, pero salió bien, ¿eh? Aquí no tenía nada que ver con el creador de Mega Man. Lo decía yo en el foro, en un post que han hecho a rajar de mis contradicciones, teóricamente, cuando en realidad no lo son tal. Sigo diciendo que el God of War es una puta mierda y el Resident Evil nuevo es Resident Evil. Y decía que, fíjate, os vais a cagar, fíjate si las cosas están baratas, que ayer por la noche me compré el Lightning Returns. ¡Ojo! Lo tengo delante ahora mismo abierto. Y te ha gustado, ¿eh? Toda la franquicia, y que me lo compré, Final Fantasy al 50%. Me compré 7 pavos el Lightning, todo el mundo, que es la hostia, que es muy abierto al cual... Y empecé a jugar, le eché 3 horas, digo, nene, que me está gustando esto. Digo, ¿qué hago ya ahora? Digo, pues nada, lo digo y se ha acabado. Me está gustando Lightning Returns por culpa de las rebajas de Steam. Lo he comprado y muy chulo. Y buena conversión. Está todos los Sonic también rebajados. El 13-2 te habría gustado más. Oye, pero estaba yo equivocado porque pensaba que Final Fantasy VI sí que estaba en PC, pero no está. Final 6, sí, yo lo compré. Sí, sí que estaba, ¿eh? Pues nos lo han quitado de la tienda. Ah, pero no era, la versión Android. No, sí que está. Mírala, no, sí que está aquí. Pero está es la versión Android, esa al 50, chunga. Al 50%. ¿Dónde? Pues escucha, sí, no está... Hasta no está pavos. 7 pavos, mira, con 24. Pero no que está... es la versión chunga. Ya, pero escucha, mira, te lo voy a pegar aquí. Que aquí está toda la franquicia Final Fantasy y no sale listado el 6, tío. Que ayer me lo quería comprar, digo, voy a tenerlo en PC. Y no, tío, no está. Pues busca a Solitario, que sí, están todos. El único que no he visto rebajado es el 9. El 9 no tiene ningún tipo de rebaja, supongo eso. Pues salió hace poco y yo lo compré y te lo rajasteis a saco y está muy bien parido, ¿eh? Oye, otro juego obligatorio. Eso es un brutal... catalanisme, está bien parito, ¿eh? Que te he pillado. Otro juego obligatorio, el Brutal Legend, que vamos, un auténtico juegazo. No sé si la versión PC tendrá el doblaje de Santiago Segura, pero bueno, de todas maneras está 1,50€, creo que está, y vamos, este título, digamos que por desgracia no tuvo éxito en su momento, pero divertidísimo, cachondísimo y sin Jack duda Black, altamente persona. Recomendable. Sí, sí, sí. Sí. Metal Gear 20€, Metal Gear Solid 5, Phantom. Relaño me ha quitado los dos juegos que iba a decir, ¿no? estoy impresionado, Relaño. ¿Qué buen gusto tengo, Frank? Shadowrun y Brutal Legend, lo suscribo completamente. También sugiero que repaséis el artículo que hemos publicado hoy, que hemos comentado 25 juegos por no más de 5€, algunos muy baratos, en plan medio euro o euro y medio. ¿Medio euro? Es tremendo, tío. Creo que voy a comprarlos todos para rellenar. Escucha, sí. Dice... Tengo aquí delante. Y es importante hacerlo, yo os explico por qué. A Nacho te comparte su cuenta, pero luego mira la tuya y si no tienes nada... Te quita. Sí. O sea, que tienes que ir, renovando. Sí. Es una inversión que tienes que hacer. Es que, tío, es que ese parasitismo que te gastas, tío, no puede ser. O sea, que es lo que dice Albert, tío, que te compras todos juegos de consola, yo me estoy... ¿Cuánto valen vuestras cuentas de Steam? Hay que mirarlo. ¿3.000 pavos? ¿2.000 pavos? Más. Sí, la de Fukui, media vida. Escucha, Nacho, que me viene el Salva a la 1 de la mañana del viernes y se conecta a Steam. Digo, ¿qué haces aquí? Buah, no veas cómo mueven las rebajas de Steam. Me he comprado el Fable. Y digo, en fin, ¿sabes? De todo lo que hay, se compra. En cambio, está el gran Sergi y esto fue, no fue a la 1, fue a las 2. Sergi, antes de empezar con el Resident Evil, me viene y me dice, nen, ¿me compro el arma o no me lo compro? Digo, le empiezo a soltar un rollazo y le digo, mira, cómpratelo si tú ves que tendrás paciencia, que bien, que pa. Me dice, a tomar por culo, me he comprado el arma con la expansión, el DayZ, no sé cuántos. Todo. 100 pavacos tirados. Digo, bien, esa es la actitud. Exacto, me dice el turno nocturno que hay un juego en Early Access con un descuento al 33%, que el online no va muy fino, pero que es bastante divertido. Dice que se llama Street Fighter V. LOL. Se podría ahora hablar cómo va. Ahora hablamos del último comunicado de Capcom. Ayer fue el CEO, uno de los eventos del Pro Tour más concurridos y de más nivel. Y hubo noticia y hubo novedades. Por cierto, está también Castle of Illusion, Starring Mickey Mouse, a 3 pavos. Sí, pero era muy malo este reboot. Pero bueno, para que la nostalgia le pueda por 3 pavos, pues oye, pero ya me lo compré. Nada, el de Mega Drive no sale en PC, Albert, tampoco. Y el Ikaruga, oye, Ikaruga 5 pavos. Buenísimo. Grande Ikaruga. De todas maneras, no soy el único con este modelo nuevo de que todas las ofertas en el primer día no pierden un poco de gracia las rebajas. Sí, a mí me molaba de las flash, de que cada día unas tenías que estar pendiente, bajaban un poco más, no sé, tenía un poco más de gracia. Esto es como el primer día las ves y dices, vale, ya ha terminado. Y por cierto, lo decimos cada año, pero es que lo mismo, aún queda algún despistado por ahí que no lo tiene en su biblioteca. al 75% Vampiro la Mascarada Bloodlines. O sea, sí, sí, dos. Tenedlo. Sí, tenedlo. O sea, por favor, 4,99, el mejor puto juego de rol de la historia. O sea, tenedlo ya. Oye, por cierto, por poner un punto negativo a las rebajas de Steam, ¿eh? Estuve el otro día revisando Twitter cuando puso ya han empezado las rebajas de Steam. Y un tuitero, un seguidor, no, perdona, no recuerdo ahora mismo quién eres, me puso una captura de lo que costaban Wolfenstein The New Order y The Old Blood. Y parece que justo cuando empezaron las rebajas, los subieron de precio y luego los rebajaron. Uy, un Media Market. Hacerse un Media Market. Sí. Entonces, ¿tú lo has detectado, Alfonso, tú? Sí, sí, lo llevaban haciendo ya un par de años. Había de hecho un post que lo repasaba los precios que habían subido y todo eso. Y yo sí me lo vi también y me resultó curioso. Y también he detectado que las rebajas no son muy agresivas, lógicamente, pero no son. Antiguamente había barbaridades absolutas. Y juegos que me imagino que con el tiempo se han estabilizado y ya no van a bajar más de precio. O sea, no sé, hay como tipos. No, tipo, sí, o tipo Skyrim, por ejemplo, cosas así, que no lo vas a ver ya más bajo del precio que ha estado y no creo que vuelva a bajar, que es cierto que es bajo, pero por más que pasen los años, yo creo que las rebajas, teniendo otras tiendas de venta digital, no son ya tampoco lo que eran a nivel de precio. ¿Teniendo proxies brasileños? No, tanto proxies, pero sí mucha gente aprovecha para comprar en las rebajas códigos y luego ellos lo venden a través de tiendas, entonces ese precio más o menos te lo mantienen durante prácticamente todo el año, porque sí, la gente compra esos códigos para luego venderlos. Entonces, y tenemos también, todo esto que dices, hay una oferta de un juego reciente que está al 50%, que no debéis comprarlo porque es una gran estafa. Quiero decir, está Battleborn al 50%, pero si esperáis 3 días más... Ya estará al 70, y después al 80, después con los yogures, después con el Dixan. Exactamente. Estaba Battleborn, si os esperáis un mesecito con una bolsa de fritos, te lo dan. Estaba el otro día en físico por 11 euros, tío. En físico, ¿eh? Lamentable. Viendo cifras de ventas de micropagos, Overwatch ha recaudado en todo lo que lleva, bueno, ya sabéis, 10 millones de unidades vendidas. Ojo, cuidado. 280 millones de dólares en micropagos. Tela. Y Battleborn, 18 millones de dólares en micropagos. O sea que, bueno, tela. Fíjate. Me parece muchísimo para Battleborn. Creo que la gente se ha gastado más en Battleborn comparativamente que en Overwatch. Hablaba de Overwatch, ¿eh? Pero has comparado Overwatch con Battleborn, ¿no? Sí, sí, 280 contra 18 millones. Sí, 911 personas ahora mismo jugando a Battleborn. Ya son más que Street Fighter, que son 800. Joder. Bueno, pues alguna oferta más que queráis destacar, alguna recomendación. La saga Quake estaba por 14 pavos entera. Ah, vale, esta la compré el año pasado y la suerte. Compré una para mí y otra para mis colegas del post PC Master Race de Reservoir Dogs de Zona Foro. Un abrazo enorme para todos, Fran. Buena gente, visto que este año has hecho tú una pacotada, estás sorteando un par de juegos. Sí, estoy sorteando los de Falco, el Trails in the Sky, y luego ahora cuando... ¿Los que no te molan, Fran, o cómo? No. Son grandes aventuras conversacionales. Que va, no, son JRPG, y me gustan muchísimo. Bueno, pues casi. Y como me gustan mucho y ya... Y bueno, los tengo ya, pues me he decidido rascarme un poco el bolsillo y regalar los dos. Para que la gente de ahí de Reservoir Dogs pues los descubra y tal. Desde aquí os invitamos a que entréis a Zona Foro, a Mediconsolas, y ahí vais a ver siempre de los primeros el hilo de PC Reservoir Dogs, que es una comunidad como pocas, creo que en Zona Foro. Es una comunidad respetuosa, es una comunidad que te va a coger con los brazos abiertos, que te va a ayudar a hacerte con tutoriales para hacerte o ensamblarte tu PC, con expertos en hardware, estás tacado por ahí, bueno, y aparte pues es un ambiente muy distendido, muy de troleadas, muchas coreanas, gracias al amigo Ichisake, hay muchos gifs de coreanas que yo he de reconocer que me he interesado por esta... Científicamente. Por esta etnia, sí, sí, correcto. De las diferencias entre las mujeres del sureste asiático y de Asia también, pues en general, pues gracias a Ichisake. Y bueno, lo recomiendo. Sociología pura. Sí, sirve para una tesis doctoral, ¿no? Pues no, de verdad. Tanto vosotros, aquí gente del equipo, pasaros por ahí porque, ya te digo, también tienen un grupo en Steam, también tienen un Discord, está muy bien organizado todo, llevo unos días jugando a Overwatch con gente de allí, te digo, creo que es de lo mejor que tenemos en Zona Foro, por no decir lo mejor. Muy bien, pues todo eso con respecto a Steam y las ofertas. Yo no sé si dijimos el otro día al final algo del Mighty Number 9 este o qué. Pues ya no me acuerdo, pero... Madre mía. Pero, ¿qué coño? 4 millones de euros ha costado esto del Kickstarter, que bueno, picamos muchos porque heredero espiritual de Mega Man, Keiji Inafune, una reputación intachable. ¿En qué tío... se lo habrá gastado, Nacho? Se vale, le ha visto con un coche nuevo, pero es una historia. No. Con un barco. Oye, papi, no, ¿te acuerdas esa historia que se gastaron el Kickstarter en, sí, en barcos? Sí, en prostitutas. En strippers. Se gastaron en una juerga, ¿no? No sé, en serio. Fran, el de las hormigas, aquel, ¿no? ¿Te acuerdas? El de las hormigas, correcto. Uno de hormigas, sí. Las hormigas, joder, pues bueno, pues bien gastado estaba. Para haber hecho el 19 Number 9 se lo podía haber gastado que Gira Full en esto. Y hay una comparativa de indies, bueno, indies, perdón, de juegos que han salido del desarrollo de, bueno, incentivado por la comunidad, de crowdfunding. Está Train. Train costó 400.000 euros y 19 Number 9 4 millones. Bueno, madre del amor hermoso. Y Dios, eso es nefasto, es nefasto, es que es tremendo, el juego se ha ido retrasando y no lo entiendo. Y luego pues también había unas declaraciones desafortunadas de Ben, que es, Ben era el traductor personal de Keiji Inafune. Tengo, de hecho, voy a intentar rescatar la foto, porque tengo una foto, se comentaba Karen el otro día, que estoy con los dos, estoy hablando de una entrevista con Inafune sobre Dead Rising, creo que fue la secuela. Y traduce Ben, que es quien se ha llevado, o que está trabajando con él, o quien ha trabajado con él en Mighty Number 9. Las declaraciones desafortunadas han sido que en un Twitch decir, bueno, esto es mejor que nada, ¿no? O sea, monta un Cristo impresionante, ¿no? También por error, porque le atribuye las declaraciones a Inafune, cuando no fue Inafune quien dijo eso. Y me sorprende, sinceramente, me sorprende mucho esta catástrofe, esta hecatombe, ¿no? Porque, coño, Inafune es un tío... muy respetado, con gran talento, con un método de trabajo, pero no sé, quizás la única lectura que puedo hacer es que estos creativos funcionan muy bien dentro de un organigrama de una gran compañía. Cuando se les ata bien, vamos. Cuando se les ata bien, o cuando gozan de recursos, cuando gozan un poco también de... ¿cómo decirlo? Del colchón que supone estar en una gran productora que te maneja pues distintos departamentos, que te tienes que... Bueno, hay gente que te enfoca, hay gente que te lleva deadlines, hay gente que te controla los plazos, gente que evalúa la calidad, oye, esto hay que rehacerlo. Entonces, quizás fuera no es tan fácil. No sé cómo lo ves tú, Fran, amigos del desarrollo, Alfonso, tú también que tienes experiencia en esto. No sé cómo lo veis, pero es curioso que ya es el... tenemos varios casos de gente que se ha estrellado con Kickstarters, de creativos muy buenos, de desarrolladores con reputación que han funcionado a un nivel de triples A's. ¿Y que ha sido montándolo por libre? Bueno, escucha, Nen, que yo tengo una entrevista el miércoles con John Romero y es la pregunta obligada. O sea, tú has sacado un Kickstarter y la has tenido que retirar porque veías que no llegaba y ahora has prometido que en cuanto haya un gameplay un poco más, lo vuelves a lanzar. Pero que eso, John Romero, que es, pues eso, padre de los shooters que conocemos hoy en día. Daikatana. Ya, pero es que viene Daikatana, tío. Da igual, o sea... John Romero y que un Kickstarter de momento no le salga es, vamos, sorprendente. Yo creo que hemos tenido, Fran, perdona un segundo, una oleada muy negativa de casos que han ensuciado bastante el buen nombre del Kickstarter o de esa contribución de la comunidad para sacar adelante iniciativas, y creo que la gente ya hemos pasado de baquear o de respaldar proyectos. Y ha pasado la moda, vamos. Sí, hace 2 años era muy fácil. Mira, hemos tenido un proyecto ahora mismo aquí, de Renju Games, que bueno, no ha llegado a salir. Y estoy convencidísimo que este juego hace 2 años se financia, Fran. Sí, la verdad es que lo de Renju ha sido una pena. Y no era ahora mucho dinero y creo que tenían todos los elementos necesarios para hacerlo, pero sí que es verdad que se ha perdido bastante la fe, un poco en... ya para cosas grandes, por ejemplo, si viene Obsidian o viene alguien que tiene un proyecto que ya ha cumplido, que ya tiene cierto prestigio, incluso dentro del mundo del crowdfunding, lo tendría más fácil. Pero, por ejemplo, si eres un desarrollador individual y tienes un proyecto y... Cuesta más. Sobre Mighty, como backer, que soy, creo que... ¡Ah! Que no es vaquero en inglés, eso. Que va, que va. No pasa nada. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho de crowdfunding. He contribuido en 50 y pico proyectos y la inmensa mayoría me tiene. ¿Solo 50 y pico, Franco? Sí, solo 50 y pico. Y gracias a eso he disfrutado muchísimo el juego. Entre otros, por ejemplo, el Shadowrun que has comentado, que fue backer de los dos proyectos. Y el problema de Mighty en particular creo que ha sido fundamentalmente la ambición y un poco la locura de montar un nuevo equipo y lanzarse a hacer como 10 tipos de 10 conversiones, porque el juego sale para todo, sale para Wii U, sale para 3DS, sale para Vita, sale para PC, para PlayStation 4, para PlayStation 3, para PlayStation, en fin, que es decir, tienes que hacer móviles. No, móviles. Le falta salir en móviles. Ya, nah, vale. Que no, que lo que. A ver, que el problema de esto, un estudio nuevo, hacer un juego con uno. Lo han hecho, no sé qué motor, creo que era un Unreal Engine 3. Y intentando hacerlo para el mínimo denominador común, pues ha salido un juego imperfecto. Que no sí, está pero igualmente. De todas maneras, no veo igualmente, que haya. Por mucho que vayas al mínimo común, no tiene, perdón de Dios, lo que han hecho con la dirección artística. Que es una copia descarada y poco inspirada de Mega Man, pero que hombre, ver, se le cae la puede hasta comprender, ¿sabes? No, si el tío el concepto era suyo, tiene todo el derecho del mundo a continuarlo. O sea, pero tú no puedes sacar que si ahora el doctor, que si ahora un enemigo que es cero totalmente, que si el piro que se parece también al de Mega Man 2. O sea, que tú tengas el concepto y tal, ¿vale? Pero realmente lo único que eres capaz de hacer 25 años después es hacer lo mismo, pero con el estilo actual, no sé. Pero sé que precisamente visual, se suponía que ese era el proyecto, ¿sabes? O sea, ¿no? Inafune se va de no tiene ningún cuando le echan abajo no, muchos proyectos de Mega Man. El BQS le huele los pies a Mega Man. No tiene ningún atractivo el diseño del personaje ese ni de sus compañeros, que copia la hermana y todo. Bueno, es que solo tenéis que es que Trolazo lo clava en el sí, la puta mierda. Acordaos que había varios proyectos abiertos en casco de Mega Man. Estaba el Mega Man Universe ese que tenía diseño de niveles. Estaba también Mega Man Legend 3 y algo más. Y de repente le echan todos esos proyectos abajo a Inafune y dice, bueno, pues me voy, me abro mi Kickstarter y me monto yo mi Mega Man. Y en eso ha acabado al final. Si esos proyectos eran como el Mighty Knight, no me extraña que los cancelaran. En ese momento parecía buena idea Inafune. Vamos, yo estuve con él justo antes de irse en Hawái, recuerdo en un Captivate, y bueno, ya se le veía un poco apagado, la verdad. Y bueno, normal, si al final, como decía él, ¿no? Le tenían oprimido, ¿no? Encorsetado, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tal. Y él, pues quería expresarse, está bien. Pero lo que está claro es que hemos tenido varios. Bueno, Peter Molino también la que lió, tardísima. Y son gente muy válida que ha demostrado que ha sido capaz de innovar, ha sido capaz de hacer juegos que han rozado la obra maestra, ha sido capaz también de tener grandes fraudes como Fable. Pero bueno, pero en fin, son creativos reputados, entonces que empiecen a en estos casos que no arrancan, creo que hacen daño al Kickstarter y sinceramente estamos ahora mismo en un momento que ya no se mete dinero tan fácil, ¿eh? Sí, Kickstarter es una plataforma muy aséptica, ¿no? En el sentido del que, bueno, no puedes culpar a la plataforma en sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que hubo una fiebre de Kickstarter donde parecía que estaba de moda poner dinero en Kickstarter. Fran todavía sigue en esa moda. Pero ahora ya la gente, pues bueno, si se lo piensa en vista de que han fracasado algunos proyectos, pero eso no es culpa de la plataforma. La plataforma sigue siendo muy buena idea. Lo que pasa es que, claro, a base de la gente se vino arriba con algunos proyectos, sobre todo lanzando, pues bueno, pues lanzando Brindis al Sol, esto lo hago yo con sí, X mucho dinero. Fraude, mucho fraude. Claro, correcto, entonces, pero eso no es culpa de Kickstarter. O sea, la idea de Kickstarter. Está claro, es una herramienta. Es buenísima. Es un concepto. El uso Exacto, que se hace es buenísimo. Es otra cosa. O sea, todo el micromecenazgo, el patronaje y todo esto, que es, digamos, las formas de financiación digamos modernas o más modernas que hay, son buena idea, no se puede culpar. Lo que pasa es que sí que es verdad que, como todas partes, pues la gente. Fue muy naif al principio y fue dando dinero, pues bueno, A todo me gusta. Y ahora la gente, pues evidentemente, se cierra en banda, incluso no dando dinero a lo mejor a aquellos proyectos que dirás, claro, si no hubieses dado dinero a esa mierda a la que diste dinero, a lo mejor ahora lo tendrías para este claro, proyecto, pero, que sí que vale la pena. Pero es que es el tema, y Kickstarter al final es una buena plataforma para el desarrollo, pero claro, mucha gente que viene de la industria con nombres respetados, pues está aprovechando un poco de eso cuando realmente se está metiendo en un negocio a nivel de producción que está muy alejado de lo que ellos están acostumbrados en otras producciones. Yo cuando hicimos el máster nos decían tener mucho cuidado a la hora de presentar un proyecto en Kickstarter, porque tienes que tener en cuenta muchas cosas. Seguramente lo que le pasó a Romero con su presentación es que no presentó el juego para un Kickstarter, entonces era mejor retirarlo, volver a hacerlo, volver a presentarlo bien, porque hay que tener en cuenta que Kickstarter, por ejemplo, se lleva mucho dinero. O sea, el Dead Synchronicity, que es un juego que se hizo en España, recaudó creo 50.000 euros y le llegaron 37.000, aparte de que luego tenían que mandar los juegos por correo, la fabricación de todo lo que conlleva eso. O sea, realmente cuando hablamos de un proyecto vale muchísimo dinero, mucho más de lo que esta gente pide ahí. O sea, realmente aunque pidan 4 millones, el juego seguramente valga 8, y muchas veces lo que piden ellos es dinero suficiente para empezar, y cuando empiezan a pagar nóminas, a pagar motor, a pagar tal, se encuentran que no tienen suficiente dinero y que antes de cancelar el proyecto, pues me imagino que lo terminarán como buenamente puedan y saldrá adelante. Pero claro, ese es lo que dice Mote. Ya, pero el coste de lo que se queda aquí Kickstarter lo tienes que considerar antes. Claro, claro. Sí, sí, claro. Eso forma parte de ser un empresario, esto, digo yo. Sí, sí, claro, está claro. Pero que la gente en Mote con lo que se queda al final es con la cifra, ¿sabes? Tal ha recaudado 4 millones de euros. Bueno, 4 millones de euros que, como cualquier autónomo sabe, empiezas a quitar esto, y dice, me ha llegado a mi casa tanto dinero. A partir de ahí empezamos a fabricar un juego y el juego no vale eso. O sea, es que el propio Shenmue 3 lo dijo. O sea, dijeron que con eso ni empezaban a desarrollar básicamente nada, simplemente era un impulso para ver que tenía una base de jugadores detrás y traer a nuevos inversores que pudiesen meter pasta ahí, porque si no el proyecto, un Shenmue 3 no lo sacas con ese dinero, aunque fue récord. Así que yo creo que es eso, Kickstarter es una buena plataforma, pero hay que tener, como tú dices Mote, mucho cuidado, porque la burbuja se veía desde el primer día y esto se veía que iba a pasar. Yo, un apunte rápido, rompiendo un poco la lanza en mi papel de gran defensor del crowdfunding, que no solo nos fijemos en lo que cuando las cosas funcionan mal, que además... ¡Claro! Cuando funcionan bien, claro, que duda cabe. Es que no, es que además el problema de que las cosas vayan mal es que tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Es una cosa de naturaleza humana, es decir, lo que... funciona, decimos, bueno, vale, guay, tal. Y lo que funciona mal, y especialmente mal, cuando son casos sonados de millones y tal, es un desastre catastrófico y se acaba el crowdfunding. No lo digo por nosotros, los que estamos aquí, sino pero es un poco las impresiones que me da de ver las cosas. Por ejemplo, Divinity, que fue un proyecto que se financió parcialmente con crowdfunding. Para la segunda parte fueron desde el principio a esta fuente, el juego sorprendió, la gente le encantó, y para la segunda parte consiguieron un montón, no me acuerdo cuánto era, pero mucho dinero y con una confianza. ¿Por qué? Porque ya tenían un proyecto que habían cumplido y que la gente se le quedaba contenta. Ahora, por ejemplo, Hyper Light Drive Team, que salió hace unos meses, que le puse, no me acuerdo, bueno, 8 y pico, y le metacritic también de 8 y pico, un décimo juego, otro éxito. Banner Saga, otro éxito de crowdfunding. Y, por ejemplo, de cara a un futuro, el Bloodstained, el de juego de... Ese sí que promete, Fran. ¿Tiene fecha esto? ¿Qué? Y haciendo un poco de evangelizando a la gente, ¿sabes? O sea, él jugabas al juego y él estaba a tu lado. Y él te estaba explicando, mira, esto tal, esto tiene lo que quiero hacer. Y tiene muy buena pinta, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por lo que estaba viendo... Que muy prometedor. Jugable que se han juntado todos. Se han juntado Hayami Kojima, se han juntado Michiru Yamane, se ha juntado él y bueno, y luego el equipo de programadores y demás, que esto es un poco, bueno, que en teoría debe ir solo. Entonces esto es como si ahora en MediStation nos vamos todos, nos montamos otra y bueno, pues será lo mismo, pero con otro nombre. Pues esto es lo que ha pasado con Bloodstained. Creo que estoy pensando en meter pasta, ¿sabes? Había una opción en el Kickstarter que era cenar con Michiru Yamane y Hayami Kojima, creo que era, había que meter 6.000 euros, pues estoy pensando en meterlos todos. Yo, el gameplay que ha salido, obviamente no lo he jugado, pero el gameplay que ha salido de E3, o sea, es un maldito Symphony of the Night, tal cual. Sí, sí, vamos, yo para mí lo mejor de que se ha visto en la feria y ahí se ve, ahí se ve que esto de Kickstarter... No te pases. Como que no, hombre, para los que, digamos, tenemos a Symphony of the Night como algo sagrado... Top 5 ever. Sí, desde luego que sí. Pero coño, pero de Bloodstained, mejor juego de la feria, coño, tranquilo, relajo, hold Uno on, de los mejores, uno de los bueno, mejores. Bueno, hay que se lo da God of War aquí. Sí. Hombre, para hacerlo a God of War se lo doy a Bloodstained también, no, vámonos. Hombre, God of War primero, Bloodstained segundo. Bueno, pues, Albert, no hemos leído mensajes, tío. Alguna cosita habrá llegado y nos vamos a ir yendo, ¿eh? Nos vamos a ir yendo, Juan. Venga. ¿Mensajes? Oye, pues dejarme que apunte alguna Si no los quiere leer cosa. Albert, pues no quiere. No sé, no sé, no entiendo, entiendo. A ver, quiero apuntar, oye, tres cosas. Primero, ha mentado uno de nuestros queridos oyentes a Street Fighter V. El dropeo de jugadores ha sido tremendo. Empezamos 15.000, 14.000, si mal no recuerdo, en febrero, y ahora mismo quedamos 800. Esto se Madre debe a... mía. En PC, te hablo en Steam. A nivel mundial, ¿vale? Las ventas, en cambio, en Play 4 han sido más consolidadas y hay millón. En total eran 1.800.000 el año. Yo no, 1.400.000. 1.400.000, vale, ok. Pues bueno, la cuestión es que en Play 4 hay una base sólida. Bueno, total. Que Capcom ha lanzado un comunicado diciendo que el próximo parche, este del mes de junio, que finalmente sale el 1 de julio, o sea, Capcom siempre clavándolo, va a mejorar la estabilidad online, va a mejorar el tiempo de espera entre combates, que ahora mismo perfectamente eran 10-15 minutos, una cosa insufrible. Sigue sin castigar los Rage Quits, que es un cáncer, es tremendo, es horrible. Aparte, Ibuki, la estuve probando, va a estar en ese parche, que es el personaje que tocaba en el mes de junio. Y aparte, en el mes de julio, el personaje que el luchador que tenía que entrar era Balrog y lo van a adelantar a principio de mes. Por tanto, este viernes 1 de julio, tendremos a Ibuki, a Balrog y un parche que mejora la estabilidad online, que mejora el matchmaking y que, según Capcom, es el principio de una Del fin. estrategia. Del principio de la remontada, remontada. Entonces, hay que darle un voto de confianza. A ver, yo estoy muy, muy, muy quemado con el juego. Lo veo, que ayer lo comentaba, bueno, esta madrugada, a las 5:30 de la mañana que estuve viendo el CEO, empalmada con Juego de Tronos en versión original. Y este juego brilla en el competitivo, el local es inapelable. Es el mejor juego de lucha de esta generación sin discusión. Y ves jugar a los pros y ves que cada vez se desarrollan estrategias, que cada vez se desarrollan combos, bueno, lecturas, contraataques, nuevos usos para personajes. Es una maravilla, sinceramente, ver sobre todo a los japoneses, los americanos, el nivel europeo está subiendo, incita mucho a unirse. Lo decía Fasol, sí. Es genial ver cómo este juego está el número uno de Twitch con 120.000 tíos por encima de League of Legends, por encima de Counter-Strike, por encima de Hearthstone, por encima de Overwatch, en cualquier evento Premier del CPT, del Capcom Pro Tour. Y esto, ¿qué transmite? Que el juego gusta, que el juego despierta interés. Pero lo que decía Fasol, si yo llego, me hypeo, me entusiasmo diciendo, coño, quiero hacer lo que hace Daigo. Me pongo en mi casa, me conecto online, no tengo partida, me encuentro a los 20 minutos, me toca contra un tío que se teleporta, que no, que bueno, que me mete lag, que se me desconecta cuando gano, que pierdo y me quitan 200 puntos. Bueno, te echa para atrás, te frustra y al final, fijaos la comunidad que teníamos en Zona Foro, fantástica, un abrazo a Pichón, a Jon Arc, a Baltro y a todos los que me dejo, pues ha habido mucha gente que ha dicho, lo aparco, no puedo, no puedo. Y personalmente ha sido en mi caso. Yo los 2 últimos meses he jugado muy, muy poco. ¿Por qué? Pues porque empecé a jugar a Overwatch y me encuentro muy, muy a gusto. Tengo una comunidad muy buena, siempre tengo compañeros con los que jugar y eso en Street Fighter pues no pasa. Entonces yo lo veo muy negro. Lo veo muy negro y creo que hasta la segunda temporada en 2017, cuando les dé a Capcom por meter a Sagat, a Kuma, a Jun, a todo lo gordo que se han dejado fuera intentando adaptar el modelo de negocio de Killer Instinct, que por cierto, Killer Instinct empezó muy jodido, Salva. Killer Instinct le pusimos un 8,5 y la gente se llevaba las manos a la cabeza. ¿Cómo podéis puntuar esto así y tal? Después de 3 temporadas, Killer Instinct, un señor juego. Veremos si Street Fighter logra sobrevivir al nivel de llegar a una temporada 2, porque lo veo jodido. ¿Tú Pero lo crees que que digo. todavía tiene arreglo eso, Nen, Nacho? Nen, no, escúchame, Nen. Dime, Después de dime. todo esto, solo te digo una cosa. Pasa página. Ya No, está, escucha, ya no, está. te digo una cosa. Este año en el E3, que quedé Jim tercero, is dead. Quedé tercero en el torneo de prensa y tal, un nivelazo bestial, además muy orgulloso con cómo jugué, la persona que el chico que me ganó de Benhubs, una comunidad, sitios de comunidad que entraron este año, muy bueno, pero nada que envidiar, unos combates francamente satisfecho, y dije, mira, ya creo que ya paso página. Pero es que entre esta noticia de que Capcom, oye, que nos lo vamos a tomar en serio, vamos a reforzar el online, vamos a reforzar la infraestructura de servidores y demás, a ver cómo va, y aparte, van a añadir dos escenarios nuevos. El escenario de Street Fighter 2 del casino de Las Vegas de Balrog, eso está rehecho. Eso es un detallazo, Eso es un bestial, es uno de detallazo. mis escenarios favoritos, junto con el de Guile. Y segundo, han añadido un escenario en la playa, al más puro estilo Doha, que hay dos personajes de Rival, dos chicas de Rival Schools en el fondo haciendo un cameo, con trajes de verano. Está Karin con su pareo, con su Pamela, con su gafita, Chuli en el fondo. Y bueno, a ver qué pasa, ¿sabes? Puede ser hay mucha gente hypeada un poco con esto. Y quiero decir, ha despertado un poquito el interés, ¿vale? Yo había pasado página, Albert, sinceramente, pero creo que esto puede ser un punto de remontada, puede ser un punto de empezar a mejorar. Yo Veremos en qué queda. que lo cogí con ganas al principio, jugaba y tal, y ahora lo tengo abandonadísimo. Solo digo que en el mercadillo PlayStation estoy vendiendo el Arcade Stick de Ryul, edición limitada para quien lo quiera. Pues Yo no sé, pero vamos. es un stick que eso vale dinero. Dentro de unos años va a valer pasta, salva. Independientemente, A mí no me gusta desde especular con luego, las de lo ilusiones de la que. gente. Independientemente de las conexiones o no que haya, yo creo que 1.400.000 para un Street Fighter, yo para mí al menos un fracaso, sobre todo Siete teniendo en millones del cuenta anterior. la, sí, 7 millones del anterior y que este. Y sinceramente, yo ya no creo que por mucho que mejore, se sume mucha más gente al juego, ¿eh? Hemos perdido al jugador masivo, al jugador casual, le perdimos. Le Sí. perdimos. Le perdimos en el primer mes y Y ese no va a el volver. juego está hecho para que este jugador intente aprender más que en el 4, ¿eh? Porque Sí, es mucho el más sistema de fácil. combate es más, sí, es más friendly. Pero yo creo que es que la solución de Capcom, depende de cómo vayan las cosas, pasará por un precipitado Street Fighter 6 antes que No, no, no, no. No. ir Lo veo, alargando un Street salva. O Fighter que con se un dedigan, lanzamiento. que se dedican a Es sí una marca mismo y. que está muy jodida. No, no, Street Que se Fighter, dedigan a sí Street mismo y Fighter lancen un Super Street 2017. Fighter 5. Claro, un Super Street Sí, Fighter sí, sí, 5y ya sí. está. Pero eso dijeron que no lo harían. Sí, pero bueno, pero Sí, ya, grandes pero luego han medidas, pasado medidas cosas. desesperadas. Yo te digo Luego han una pasado cosa, cosas. mira, te digo una cosa, Salva. El equipo que está trabajando con este juego, desarrolladores, directores de batalla, productores, es bueno, es muy bueno. Y me consta que están a nivel personal muy dañados. Digo más, y esto hay que simplemente tienes que mirarlo en el E3. Yoshinori Ono está físicamente deteriorado. Que te diga Fran, nos dio pena Está verlo. consumido. Ya le pasó con el Street Fighter Cross Tekken, Nanko, Es que Nacho. normal, es que él tiene que estar sufriendo, porque creo que a Street Fighter 5 lo juegas en local y es un juego brillante, Es que pero jugablemente hablando, gráficamente, la banda sonora que tiene es bestial. sí. Que vamos. Todo lo que no sea, digamos, lo que es los modos de juego, tanto a un jugador como online que no El funciona. contexto, Sí, el sí. contexto jugable y contexto de producto. Y ahí creo que él no, y creo que el equipo de Street Fighter V no tiene la culpa del fracaso del juego. Esto es un error más amplio de estrategia de la compañía. Ojo. Así que bueno, yo pasé página, Albert, sinceramente, pero hay un atisbo de ilusión. Hay un atisbo de ilusión. ¿Tenéis ganas de que funcione? ¿Tenéis ganas Es de que os eso, guste? es eso. Hombre, es No, que es tenemos Street ganas de que Fighter. funcione. Yo Es que es la verdad Street es que Salva, me lo paso muy bien jugando. Me lo paso Sí, pero muy Nacho, bien. sí, yo también me lo pasaba muy bien, pero a mí Pero no va, pero no va. me desesperaba, pues eso, que pasaran los minutos y no encontrar partida, que se me desconectara la gente Sí, cuando sí, sí. perdía, y es que era un agobio, porque es que Terrible. la sensación era que perdías el tiempo. ¿Por qué estoy Sí. jugando a esto? No, no, cierto, cierto, es así. Bueno, hay propuestas muy interesantes ahí. Mira, hay comunidad en Galicia, hay comunidad en Levante, hay comunidad en el sur en Andalucía, en Valencia, en Alicante. En Alicante hay una comunidad muy fuerte, muy buena, Shinichi y los gemelos. Bueno, luego tienes, por supuesto, en Cataluña, en Barcelona, tienes los feudos, tienes a grandes jugadores ilustres. En Madrid hay un local, la comunidad madrileña ha hecho bueno, es ejemplar, ha montado un local donde tú puedes ir inscribirte. Con setups, con consolas, para jugar en local, para crecer, desarrollarte. La pena es que esto es muy residual. lo que el juego podía haber sido, se ha quedado, bueno, destrozado por culpa del contexto del lanzamiento y por culpa de que Capcom que no puedas competir es un drama. O sea, es un drama. Es un drama porque siendo un juego donde se valora mucho el skill, la habilidad individual, si tú no tienes forma, no hay un ranking que funcione objetivamente bien para definir tu habilidad, pues entonces la gente que quiere competir no puede jugar a este juego, tiene que jugar a otra cosa. Te digo más, te cuento un chiste. El número uno del mundo era un bot, Tool Assisted, que se llama, es un bot y con el nombre de Infiltration, que es un bot que detecta todo lo que haces y era imposible ganarle, y era súper diamante tal. Y Capcom, ahora, o sea, rollo 5 meses después del juego, ahora lo ha baneado. O sea, es tristísimo. En fin, no me quiero extender más. Sí que he visto un atisbo de ilusión con esto, con los trajes de verano, con Balrog, con los escenarios clásicos. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa y si no, bueno, pues lo aparcamos. Y en 2017, si hay un cambio de estrategia de producto, pues le daremos otra oportunidad. Lo único, volver a incidir en lo mismo, es un gran juego en local. Ahí está el Pro Tour, ahí está el nivel de los combates, ahí está la emoción, ahí está la gente vibrando y bueno, miraos el CEO, el torneo de este fin de semana. Dime, Salva. No, no, iba a decir que hay una cosa que se ha estado comentando de gente que jugaba Street Fighter y se ha pasado a Overwatch y tal. Yo lo encuentro muy normal porque es que al final Overwatch tiene el mismo concepto, es un juego online en el que compites. No es que tengas muchos modos y tal, sino que se basa en competir y en pasarlo bien en cada partida que juegas y funciona. Y la diferencia es que funciona y funciona muy Salva, bien. Y Overwatch no puedes jugar solo. Overwatch, sí, sí, eso no es verdad. Como se te ocurra entrar a Overwatch solo, desinstalas, devuelves el juego en 3 horas. Es frustrantísimo. El concepto de equipo versus individual está ahí y es una de las principales diferencias, pero el estilo de juego es el estilo de competir, de picante, tu habilidad, la habilidad salty, de equipo y salty, tal. Salty. Salty. Es eso. Bueno, pues nada, Juan, dejamos de lado esto. Yo lo estaba oyendo yo creo que no tiene marcha atrás, perdona, Albert. Creo que no hay solución. El debate este, Street Fighter. Solución. No le veis solución. Yo, en mi opinión, no, tío. Porque aunque el local, como tú dices, es la pera, o sea, pero a mí la razón principal por la que le tenía muchas ganas, dado que yo tampoco me reúno con mucha gente en casa para poder echarle al modo local, era el online. Y yo le he perdido toda la ilusión en Street Fighter 5. Te lo digo en serio, tío. Y como yo, mucha gente. No, que lo sé. O sea, nos consta porque están las cifras ahí. Ha sido brutalísimo. La bajada, pero bueno, yo esto lo he comentado con mucha gente que me ha estado preguntando y además yo no recomiendo la compra. Hay gente, oye Nacho, ¿me lo compro? No, no te lo compres, es que no te lo recomiendo. O todavía no. No, digo que no, es que este producto a final de año veremos cómo queda. Igual a final de año, bueno, viene el modo historia cinemática, que tampoco esperéis gran cosa, sinceramente os lo digo porque lo estuve probando en E3 y no esperéis gran cosa. Y a ver si dejamos de teclear. Y el único solución que le veo es que Capcom en 2017 Salva, cuidado el audio. Un Super Street Fighter 5 y cambie el modelo. Salva, tío, ¿qué estás haciendo, por favor? Cambie el modelo de negocio. Salva, hola. Es que se me ha quedado pillado el botón, no sé qué pasa. La tecnología, amiguete, yo te entiendo. Venga, dale. Ahí está. Bueno, vale, pues nada, dejamos de lado esto un pequeño inciso por comentar las últimas novedades de un título que, una saga que nos encanta a todos. Empezando por ti, Juan, acabando por Laño, Fran, incluso Fran. Oye, Fran juega con Karim, que no veas, el tío también, ojo. Y a Salva, a mí, somos muchos los que lo seguimos y que bueno, estamos con el corazón roto porque el juego. Mote y yo, ¿por qué no nos dices nada? Pues porque Mote no la toca en su vida y porque tú lo tocaste un día. Jugaste con Cami. No, llevo un cuarto de hora escuchando, no entiendo este debate a qué viene ahora. No entiendo. Pues actualiza la semana que viene. No lo entiendo. Un juego muerto, olvidado, un juego enterrado, una maldita basura, que por fin está ya en los libros de historia, totalmente olvidado, sin repercusión, la saga muerta, Street Fighter abandonado totalmente, menos mal que viene Tekken a resucitar el General Beatmap, y ahora os marcáis un 28 de junio a la 1 de la mañana, venís aquí a hablar de Street Fighter 5, pero un poco porque respeto todavía nos queda a un programa, ¿no? Que lleva 9 temporadas y que los últimos minutos de un podcast histórico lo dediquéis... El que se van a ir los buenos... Mote, tú me entiendes. Es que no puede ser. Luego, claro, nos quejamos de que salgan retoños en YouTube quejándose de esto, pero claro... Yo solo pido... Es que... respeto para las 120.000 personas de todo el mundo que anoche estuvieron siguiendo en Twitch las finales del CEO y que hicieron de este juego. Ah, no, pues respetemos al Gran Hermano también. Respeto, respeto. ¿Qué pasa con Gran Hermano? ¿Qué pasa con Gran Hermano? Bueno, siguiente tema y nos vamos. Hablamos de la propuesta que vamos a hacer para el año que viene, Juan, y venga, cerramos. Y antes de esto... Moti, Albert y yo nos vamos, si quieres. Sí, porque okay. No... Sí, no. Bueno, un placer, chavales. Sí. Venga. 9 años fantásticos, gracias por los mejores momentos. Os reís, pero es verdad. Que no. A ver, quedan, sin querer, Sergi, el Gmail me ha logueado en la cuenta de Meri Podcast y he visto que hay 20 audios fácilmente pendientes. Fácilmente. Bueno, pendientes. Yo tengo como 9 o 10 preparados. Son 12, pero, del, claro. 12 del turno nocturno. Que no, que él nunca ha mandado audios. 3 de Zafiro. Exacto. Bueno, a ver, intentamos, lo comentamos aquí, alargar la temporada en julio. No ha podido ser porque, lo mencionó Sergi aquí, hay gente que tiene vacaciones en julio, hay gente que tiene compromisos familiares y hay gente que tiene una vida familiar que no le permite alargar la temporada en julio. Pero yo a nivel personal me comprometo a... hacer un podcast o un vídeo contestando a todos los audios que queden por dar respuesta en esta temporada. Creo que es un servicio básico y bueno, os entiendo. Si no, quien quiera unirse que lo haga, pero yo voy a tomarme esta pequeña licencia y voy a contestar a todo el mundo que se ha tomado la molestia de mandarnos ese audio. Dicho lo cual, correcto. Décima temporada del Meri Podcast. Estamos muy ilusionados porque son 10 años que si miras atrás en la historia, bueno, arrancamos como un proyecto externo, fue un proyecto externo lo que el piloto de la primera temporada, creo que nunca lo percibimos como nuestro realmente, sí, algo que sí sucedió en la segunda, donde ya nuestras ideas, nuestra propuesta, nuestro concepto de debate entre amigos, informativo, opinión, muy, muy distendido, con debates también bastante acalorados, ¿eh? También hay que decirlo, otros menos, otros más divertidos, acceso a betas, acceso a entrevistas, acceso a eventos, cosas que creo que añaden un valor especial a este podcast en relación con la de otros podcasts muy buenos que hay en la esfera de podcast ahora mismo. Es un producto que está al alza según las tendencias americanas para este 2016. Y bueno, después de 9 temporadas, ha llegado el momento de evolucionarlo. Llega el momento de dar un paso adelante. Tanto Sergi, responsable de multimedia de Meri Station, como personalmente yo, pues hemos estado valorando ese paso adelante hacia dónde debe ir. Como sabéis, tenemos un nuevo plató. Nos ha costado mucho montarlo en la oficina, en redacción, aquí en Meri Station. Y el Meri Podcast va a pasar de ser un podcast de audio a ser un video podcast. Se va a emitir en directo, nos vais a ver las caras, vamos a tener realización, vamos a tener el espíritu de siempre del podcast y vamos a tener un número de personas del equipo en el plató y vamos a tener un número de personas del equipo conectadas vía Skype, vía videollamada, veremos cómo hacemos la logística. Hay que hacer unas pruebas todavía de estabilidad y sobre todo con conexiones mínimo de fibra, cableadas, ¿vale? Porque hay que asegurar la calidad. Esto viene, ya os digo que viene desde arriba, la calidad tiene que ser impecable. Y bueno, va a ser un video podcast que se va a retransmitir en directo, va a ser un video podcast que también va a estar disponible en vídeo para su posterior visualización y va a ser un video podcast que también va a tener su formato de audio para todos vosotros que estáis acostumbrados a escucharnos, pues que no nos echéis de menos. Entonces, bueno, quien quiera verlo en directo podrá interactuar con nosotros. Además, va a tener sus imágenes, no solo va a estar nuestras caras en plano todo el rato, también habrán pues imágenes de lo que estamos hablando. Por ejemplo, pues imaginaos el debate que estamos de Odin Sphere, pues con sus imágenes de Odin Sphere, o el de Street Fighter con imágenes de Street Fighter. Y bueno, pensamos que este paso adelante es, como digo, necesario. Estamos muy felices de hacerlo. Hemos conseguido, después de muchos meses, lograr tener, contar, disponer de todos los medios que hacen falta para un proyecto de esta envergadura. Y así que muy ilusionados para el día 5 de septiembre arrancar la temporada con la posibilidad de que nos veáis en directo en otra franja horaria, tengo que decir también, está por ver. Pero bueno, ahí estaremos con Merry Podcast temporada 10 y formato nuevo. Pues eso es. Esto es todo lo bueno. Hay. Lo malo es que los buenos del podcast no nos invitan. O sea, los de fuera. Hombre, Madrid es muy grande, cabe mucha gente. No he mencionado que había un número de personas que iban a estar conectadas desde fuera. No se ha dado por aludido, porque al decir personas, pues ya no se ha dado. Pero como ahora vamos a levantar fronteras, basta de libre circulación, y los de Cataluña, que somos yo, Mote y Salva, es decir, firewall. Va a haber un firewall ahí. Pero perdónate un momento. No, ahora en serio. Si Sergi es incapaz de que suene bien el TeamSpeak, ¿cómo va a hacer que un video podcast conecte desde Cataluña? Es que no lo entiendo. Pues no lo sé yo tampoco. Estoy tratando con gente de la NASA, a ver. Los que nos habéis seguido en los directos del E3, sabéis que nos encanta este tipo de contenido en directo. Nos encanta debate, nos encanta lo que es la producción multimedia en tiempo real, tal cual. El directo, amamos el directo. Y creo que esto, pues, acerca, o lo que podéis esperar es un poco la producción de una conferencia de L3, de un debate de L3, aplicada al podcast con sus secciones, con sus titulares, con sus redes sociales, con temas de debate y con audios. Así que, chicos, esa es la propuesta, ese es nuestro compromiso para la 10ª temporada. Y como digo, estamos muy ilusionados. Ha costado mucho poder asumir la envergadura del proyecto, pero lo hemos conseguido y, bueno, por nuestra parte, a poner toda la carne en el asador. Muy bien, pues nada, con eso, Nacho, vamos a... Can you smell what the rock is cooking, Albert? No, bueno, a ver. Yo pretendía cerrar esto, pero le pones el capote y ya verás lo que pasa, ya verás. Veo a la gente, Nacho, muy ilusionada con el cambio. Yo no sé qué coño está pasando aquí, de verdad. O sea, esto era un mega anuncio. Estoy esperando los aplausos de la gente. Estoy esperando, ¿sabes? El capote ahí también. Y aquí ni Cristo, tío. ¿Pero qué os pasa? ¿Que no queréis que vean en pijama? Yo de verdad no lo entiendo tampoco. O sea, todos los de Madrid que os ponen una cámara ahí, yo tan protagonismo. Alfonso ahí, que lleva una temporada y de repente protagonista absoluto semanalmente. Bueno, chicos, de verdad, no sé cómo. Sinceramente, no está decidido quién va a estar en el plató. Eso también lo tengo que decir. Un abrazo. No, sinceramente no tenemos claro. El plató es pequeño, el plató, bueno, es lo que es. También tenemos el hándicap de que los recursos económicos son los que son, entonces veremos cómo lo manejamos. Pero ya os digo que hemos planificado esto de forma de que nadie que quiera participar de este grupo se quede fuera. Así que dejar de ser unos victimistas y unos demagogos, que ya habéis visto que ha funcionado. Que no, si a nosotros nos da igual que nos dejes fuera. Yo no quiero parecer un victimista. Fuera coñas y ya está. Yo lo decía antes, supongo que también haré en nombre de la gente que llevamos más tiempo aquí, joder, Mote, Relaño, tú, Nacho, llevamos ya, Salva, ¿no? Noel, Alfonso menos, Sergi no, pero... Para mí, dejar 9 años de podcast, pues es un palo duro. Y vosotros os acordáis. Pero que no es, allá, pero Albert, que no estás dejando nada. Te voy a decir. Después de Navidad, ¿os acordáis de un programa donde yo empecé a soltar pullitas a toda esta gentuza? Porque no teníamos claro por dónde encarar el podcast de cara a evolucionarlo. Como dice Nacho, llega un momento en el que no nos vale con hacer lo mismo otra vez. O sea, hay que ir un paso más allá. Y al fin y al cabo, Nacho, creo que es el formato que ahora mismo funciona tanto para el que quiere únicamente escuchar como el que, para además, quiere poner cara y ver a quién está debatiendo y un poco interactuar más con en este caso, los contertulios de cualquier debate, ¿no? Y al final, acuérdate, Nacho, esto nace de una noche en Madrid que digo, nen, a esto hay que darle una vuelta. El cumpleaños de Sergi. Acuérdate, el cumpleaños de Sergi, que te dije, nen, entre copa y copa, me da que esto tenemos que darle una vuelta de tuerca y evolucionar un poco a lo que se, bueno, a lo que pide la gente, al fin y al cabo. Y yo creo que veremos a ver el resultado. El plató yo lo he visto, lo estuve viendo durante estas últimas semanas, ya os lo dije por correo, que lo que tenéis montado ahí pinta muy bien. Así que, y decía, ¿se acaba el podcast? No, empieza el podcast evolucionado. Y eso, que lo vemos en septiembre y que yo creo que es buena noticia para todo el mundo. Estaremos los mismos, supongo que cada uno ya más centrado en su espacio para intentar caber todos, pero yo creo que es buena noticia. Lo que no podía ser, Nacho, es que siguiéramos otra temporada más con el 33% de programas ausentes. Porque con conexión Void, por aquí. Claro. Así que yo creo que es una ventaja, un paso adelante para todos. Fibra, con la conexión en fibra en casa, vamos, cualquiera de los cuatro podemos videollamar a cuatro, estáis ahí. Y una producción, como te digo, todo muy bien planificado, confiamos mucho que el aspecto de que nadie se sienta excluido está ahí. Así que, chicos, nada, de hecho, pasamos a vídeo. La gente está contenta, ya la gente le ilusiona. Juan dice que pinta muy bien, los directos de E3 estaban chulos y llevar una idea así al Meri Podcast es genial, tal cual. Ese ambiente que habéis vivido en las conferencias de E3 sin tener en cuenta la de PC, pues es correcto. No, es verdad. O sea, yo. Pero este es el miedo. Ellos. Al estar tú entrando también en remoto, Albert, en esa conferencia y pasar lo que pasó, el miedo que tenemos es que pueda contagiársele al podcast. O sea, ha reportado, ¿eh? O sea, Albert ha reportado a los de la conferencia. No, yo rajé de todos. Mandó un correo a reacción y dije, mira, este han hecho una mierda de trabajo en la conferencia de PC. Me da vergüenza. Lo leímos. Estuvimos ahí compungidos durante unos minutos. Luego ya se nos pasó. Bueno, que yo voy a decir, ya con esto si queréis nos vamos yendo, que después, si os acordaréis de que hace unos añitos, no sé si eran tres o cuatro, los que fuesen, la cosa estuvo un poco temblando. Acuérdate, Nacho, que hubo un final de temporada ahí un poco difuso. ¿Qué me vas a contar? Que defender el proyecto. Claro. Que hay una noticia de esta envergadura, tío, que justo cuando cumplimos o vamos a cumplir la década, ¿no?, de existencia del programa, con esa décima temporada que empieza, podamos decir a la gente que no solo seguimos, sino que subimos de nivel. Hay un poco, es el típico juego que acumulas la barra de energía y pasas al siguiente nivel. Pues es un poco la historia, tío. Yo creo que es una gran noticia y que tenemos que estar contentos de que esto pase, que podamos estar todos, pese a que, y esto es una de las realidades con las que hemos tenido que lidiar en Meri desde siempre, cada uno vivamos en una punta del planeta casi, y que eso pueda mantenerse, que podamos ofrecer a la gente un producto superior, sobre todo en lo técnico y en el atractivo visual que va a aportar el que este programa se vea y no solo se escuche, tío. Se nos vea, un bombazo. Efectivamente, un bombazo de noticia de la que solo podemos congratularnos y ya está. Así que te digo, Sergi y yo, que hemos estado trabajando muchas semanas en esto, estamos muy, muy, muy contentos, muy ilusionados y confiando mucho en que esto va a mejorar, va a llegar a más público, y estamos pensando hasta tirarlo por Twitch, tirarlo en otras plataformas y que todo el mundo tenga opción de seguirlo, ¿eh? Sergi, mucha ilusión ahora, pero ahora no lo rompas a los dos meses. Voy a intentar que no, todo depende de vosotros. No, bueno. Ya te has cargado el Meri Podcast. Sí, te has cargado el podcast. Pero no me lo he cargado, malditos cabrones. ¿Te lo has cargado? No, lo vamos a hablar ya. Le hemos llevado una evolución que tendría que haber. Vale, cargado. Vale, me lo he cargado, tío. No soportaba trabajar de noche, tío. Hombre, por fin. Hombre, a mí me consta que te gustaba trabajar de noche, pero en cualquier caso te lo has cargado. Ahí rajando subterfugiosamente. Juan, diles algo, tío. Dale, mira, te lo voy a decir a ti. Dale al play por última vez, tío. Espera, porque me he puesto hasta nervioso. ¡No! Es que tarde. ¿Hablamos con esto? Imagínate. No, es que luego bueno, es que me voy a callar. ¿Este es de los fijos, Salva? Este es el productor. En fin, suenan los compases de ese mágico fantástico por última vez esta temporada, con permiso de ese pues programa especial, o como quiera que lo podamos llamar, que decía Nacho, en el que se os contestará a los audios que tenéis pendientes, y que es un compromiso. Yo creo que efectivamente, Nacho, hay que hacerlo para que la gente que se aporta y nos ha mandado audios tenga su respuesta. Y digo, suenan los primeros compases de este mágico fantástico que nos ha acompañado ya un tiempecillo, que se ha hecho desde que llegó el tema. Yo creo que con derecho propio la melodía oficial del Meri Podcast. Habrá que ver si esto sigue la temporada que viene. Sigue. Es que si no sacan un nuevo single y han pasado 3 años, ¿qué quieres? A ver. Salva, en serio, algún día. La canción esa de esperándote que subes no era muy buena tampoco. Pero Salva, ¿alguna vez dirás algo bueno de mí, tío? Algo, no sé. Cuando te haga la intro. Vale, ok. Salva no ha dicho que está muy tranquilo, que el jefe, el responsable, no encontraba el play. Este es el responsable de la producción. No encuentro el play, que debe ser el botón más gordo que hay en toda la consola, ¿no? En todo lo gordo le damos. En todo lo gordo le damos, sí. En fin, que vamos a ir despidiéndonos. Cerramos temporada 9. Joder, macho, de verdad, pasa el tiempo. O sea, es que no es coña. O sea, es que hace 4 días que estamos empezando esto. Este año. Es la hostia, Nacho. Sí, básicamente porque nos hemos saltado el 40% de los programas por unas causas u otras. Pero igualmente. Buena temporada. Ha habido programas de muy alto nivel, como siempre, pues con todo lo que aporta este equipo, que creo que es mucho. Y pesar del Metal Gear. Y a los de Street Fighter. Hombre, Nacho, si es el último tiempo, decirlo todo ya. ¿Sabes? No hay amenaza. Mira, para además, ¿cómo no vas a estar? Claro. Porque no eres fijo. Sí, correcto. Entonces, ojo con lo que decís, porque estamos planificando la temporada. Entonces, puede ser que no todo el mundo vuelva. Claro, ya vendréis a Cataluña a pedir asilo. Ya. Oye, tú me has invitado a tu casa y tengo todavía el uso de. Sí. Oye. Nada, ya he visto que no has mencionado. Me jugué la deportación por ti y no me. Eso te iba a decir. Que tú tienes espacio desde que. ¿Lo habéis visto lo que ha hecho este sinvergüenza? Si os vais al vídeo que sacaron este y Fran desde las afueras del E3, veréis que en la puerta principal del E3 había un pedazo mantel colgado de Quake Champions. No, si vais ahora a Los Ángeles, en esa puerta ya no está el mantel colgado. ¿Dónde está ese mantel? Aquí, en casa. Pero, Ned, tío, que te la juegas, que ahí van con armas. Yo por ti, yo sabía que ese que un Quake nuevo con Quake Champions, eso tenías que tenerlo tú en tu habitación colgado. Y me la jugué, Fran me riñó, pero me la jugué por ti, ya está. Ahí están. Bueno, pues eso, gracias a todos los oyentes fieles que tenemos, tanto en directo como en diferido, que son los más, tanto en iTunes como en iVoox, como los que también lo descargáis y comentáis desde Zona Foro. De nuevo, gracias, no tiene sentido por vosotros. Y nos vemos las caras. Ahora ya no vale hacer el podcast en pijama, ahora sin camiseta aquí en verano. Ahora habrá que estar bien presentable, Juan. Sí, con los gracias. Si se me viese, daría mucha lástima ahora mismo. Sí, a todos. Así que bueno, ya tengo muchísimas ganas de hacerlo. Y no obstante, antes de que cerremos la temporada, ya os digo, habrá un podcast con respuestas a esos audios, hay que comprometerse, lo vamos a hacer. Y otro desde TLP Tenerife, ¿de acuerdo? Juegos para el verano, últimas noticias, cómo va evolucionando esta temporada de playa, quien quieras, apunte, ahí estaremos. Y de ahí al video podcast. Y entre medias un veranazo que habrá que disfrutar. Mote, lo vas a pasar bien, espero, ¿no? Sí, bueno, yo no soy muy de playa, a pesar de ser de Barcelona, soy de esos que soy como un trago de leche, así que lo voy a disfrutar, voy a intentar hacer cosas que tengo pendientes, que son muchas, jugar un poco también y descansar. Pues tampoco mal plan, ¿eh? Que después del año que, bueno, pues ahora toca vacaciones, yo creo que es lo que hay que hacer, tocarse un poco la nariz. Fran, ¿tú vas a quedar por Madrid o vuelves a tu tierra o qué haces? Bueno, yo estaré yendo y viniendo entre Madrid y Murcia. Y yo, bueno, aparte de desearos a todos nuestros oyentes un gran verano y que lo pasen bien, que disfruten y que hagan lo que le haga felices. Se apetezca. Salga los huevos, dilo. No, tengo que. Me estoy lo viendo ahora y tengo que cerrar el programa con una nota triste porque un Mary Forero, Triumphant. Ha fallecido. Tenemos un hilo en Zona Foro y con su pareja comentando que ha tenido, bueno, que ha sido, tuvo una operación, tenía problemas y todo iba bien, pero de repente pues no, pues ha fallecido. Así que lamentamos nuestras condolencias para su familia. Darle un recuerdo, Forero desde el 2012, Triumphant, con paso el enlace aquí para que lo comentemos en la lista y nada, pues un abrazo para los familiares. Que descanse en paz y nada, era una pena, pero por lo menos le podemos rendir este pequeño homenaje a este forero. Que descanse en paz, amigo. Bueno, Fran, pues un abrazo. Vamos a seguir despidiendo al año. Un abrazo para ti, tío. A ver qué haces este verano. Pórtate bien. Pues nada, este verano lo que tenés ocupado, Juan, porque tengo, hay un nuevo miembro en la casa del año, así que ya lo vemos. Madre mía. Ahí. Pero cómo te pueden salir los niños tan guapos, siendo tan feo el año, no lo entiendo. Pues para que compensar. Dos criaturas más guapas, para que compensar. Preciosa esa niña, madre mía. Vaya, vaya. ¿Vas a ilustrarla ya también? ¿El noble arte del Pixel o qué? Eso por supuesto, Juan, eso no hay ni que decirlo. Y además su hermano, que ya va sabiendo del tema, seguro te que te saca una cabeza ya el chiquillo ese. Ese chiquillo no sé, también le instruye. Que bueno, haz como Salva, que Salva tiene las suyas jugando ya a clásicos, ¿eh? Sí, la mía ya sabe decir. Vaya, vaya. La mía sabe decir Goku, Krilin, Mega Man, Mario y Muten Roshi. Ahí está. Como debe de porque ser. Sacó la Mario entre todo el elenco de Dragon Ball. Sí, es que entra a la habitación del padre y va cogiendo los muñecos que quiere, ya tiene unos cuantos rotos y bueno, es lo que hay. Para lo que vale. Sí, iba a mí me pasa lo mismo, Salo. Bueno, Salo, pues un abrazo, tío. Buen verano. Un abrazo, chicos. Fuera troleos, tiene buena pinta lo del video podcast. Es verdad que habéis matado el concepto Mary Podcast, pero tiene buena pinta lo que pero se ¿cómo que es. ¿Pero cómo que hemos matado el Bueno, lo has matado pasa, y enterrado. No pasa nada, algo matado, se va a decir matado, Mary Podcast matado, en septiembre a que no, está muerto y enterrado. Correcto. ¿Vale? Sí, y esto es la culpa de Sergi. Pero, sí, pero sí, se va, lo que vais a hacer, lo que vamos a hacer, dependiendo de la conexión y tal. Yo tengo 300, ¿eh? Lo que vamos a hacer, yo creo que es chulo y valdrá la pena, aunque repito, habéis enterrado una marca como Mary Podcast. No pasa nada, se enterró Game Boy, no pasa nada. Se enterró Game Boy. ¿Cómo le vas a llamar Mary Podcast si no es un podcast, es un video podcast? Pero si se llama igual. Inventó informe semanal. Salva, mira el techo, mira el techo y da vueltas sobre la silla. Vamos a confundir a la gente. Si le llamamos igual, es como si yo qué sé, fichamos a Giovanni y le decimos Romario. No, es Giovanni. Salva, mira el techo y da vueltas. Fichamos a Douglas. Más Champions que Ronaldo. Bueno, un abrazo y pasadlo bien. Yo vendré a comentar los audios. Perfecto. Señor. Alfonso. Es mentira, Matrona, ¿verdad? Joder. Pues nada, Juan. A disfrutar un poco el verano como se pueda y a sufrir el calor este. Ha sido un placer estar aquí esta temporada entera. Realmente es un honor. Y nada, que este paso hacia adelante que sirva para ser mejores. Y lo que quieran contar conmigo, ya sabéis que voy a estar ahí. Y no tengáis miedo, hombre, que los cambios siempre son duros y temerosos, pero van a ser a mejor, ya veréis. ¿Cómo se nota que es fijo este, eh? Sí, como la temporada que viene, sí, bueno, nos lo vamos a pasar súper bien. Está sumando ya y está ahí. Sí. Pero, qué buena idea, Nacho, qué buena idea. Eres más guapo tú. Tú tienes más razón. No, Nacho, se te ve con más pelo, Nacho, está tú más fuerte. Tú razón. Es que la narrativa de Goku ha mejorado, tienes toda la razón. Las nuevas mecánicas. No, tú tienes más razón. Es que ¿quién va a poner los valores de producción? ¿Quién va a poner el acento crítico en ese bálsamo de aceite? No, porque el tú eres Alfonso, más guapo. Escúchame, el Alfonso, ahora que vale todo, que se acaba esto, el Alfonso pegó una rajada del Metal 5 y fue a entrar Nacho. Vaya, no, pero está muy bien, ¿eh? Jorge, está muy bien. Y dijo, no, a ver, Nacho, a mí me parece de 10, solo que... Solo que es una mierda. Solo que... Después del solo que, yo no recuerdo qué me dijo. Yo creo que en el momento en que se fue Nacho, cambió su opinión completamente, ¿eh? Lo mismo no vuelve Salva y se incorpora el hermano de Alfonso. Podría ser. Chavales, ¿sabes? Os digo una cosa. Fuisteis tremendamente injusto con ese juego. Saquemos el tema. Sobre todo. Creo que solo duró 6 programas. Podríamos sacar la temporada. Creo que es un gran momento para recordar aquel podcast. Sí, luego me lo pongo. Con el Here's to You, que por cierto, Podemos puso el Here's to You. Sí. Y hola, sí, Mar, sí, sí. Es que también los de Izquierda Unida, menos tweets de videojuegos y más trabajar para la gente, ¿eh? Porque no. vaya campañita. Menos entrevistas a medios de videojuegos y más trabajar para el pueblo, ¿no? Joder. Venga, Albert, vamos yéndonos. Bueno, nada, pues... A mí no me quiere, dicho, Juan, pero después vale. Como tú eres fijo... Como yo he matado el programa... Sí, seguro. No, lo que pasa es que se han enrollado todos estos petardos y te tenía pendiente y se me ha pasado. Venga, di algo y despídete del personal. Un momento. Yo iba a decir que parece mentira que haya pasado, ¿no? Casi desde septiembre que empezamos la temporada y, caballeros, ha sido un placer cargármela. No, fuera de coña. O sea, los cambios van a ir a mejor, garantizado... Y desde luego os voy a echar mucho de menos a los de fuera. ¡Oh! que sepáis que, que sepáis que habéis sido grandísimos compañeros de podcast y nos vemos. Nosotros también te vamos a echar de menos. Y nos vemos en TLP, nos escuchamos en TLP. Besos. Mira, Sergio, te digo una cosa, aquí a lo largo de 9 años han pasado diversos productores, hemos tenido a David Ortiz, hemos tenido y a Dani. Y nunca nadie se había cargado un podcast como tú. Y nunca nadie había llegado a este nivel de producción, de valores de producción tan altos, de verdad. Es que ¿pero por qué le mientes? ¿Por qué le mientes? ¿Has escuchado cómo corta las musiquillas? Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa, un momento. Y no sabe ni darle al botón del play, hombre. Te voy a decir una cosa. Las musiquillas. ¿Tú sabes que a día de hoy... pam, pam, pam, pam, ¿sabes que a día de hoy Salva no tiene intro? Mira, sí. A ver, malditos cabrones. Si yo hiciera un making of, escúchame. Escúchame una cosa. No, escucha tú ahora. A ver. Escucha tú ahora. Aquí habíamos tenido una grandísima Ana Ramírez. Déjalo, Albert, que se va a poner Ana nervioso. Que cogía 12 pistas de audio a las 7 de la mañana y las montaba una a una hasta las 12 para dejar un podcast niquelado. Al borde del suicidio, Ana. Ojo. David Ortiz. 4 temporadas con sus santos cojones. Un abrazo para Jessica Brighton. Y este, en 3 meses lo mata. Pero escucha, pero lo de David, hostia. Perdón. Lo de David, ole, sus santos cojones, ¿eh? Claro que sí, míralo, trabajando en Guild Wars 2. ¿Por ahí qué? Está, porque valía. Normal, porque sale valía. 15 pistas del Merry Podcast. Claro, eso lo puso en el currículum. Lado, hombre, tío, porque claro. Me puesto un profesional. Este, ahí es donde está manager un profesional. De Europa, tío, de ArenaNet, claro. Por darle al play. Hola, que no encuentra el play, no encuentra el play. No. Mira, pero si la gente viera cómo hacemos el podcast, le entraría la risa. Escucha, Albert, tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Qué va a ser mejor? Bueno, ¿qué es mejor? ¿Warcraft, Cubby Boys, Street Fighter o el nuevo podcast? ¿O el novio de tu hermana? Despídeme ya, Juan. Está tomando dites ya. Bueno, nada, yo ya fuera coña, despedirme de todos, que paséis un grandísimo verano y, como decía esta gente, los cambios pues pueden ir a mejor. Yo ya, pues eso, asumir ya un rol secundario dentro del equipo del Merry Podcast junto a mis compañeros de compañeros Mote y Salva. Con lo que hemos ido, Álvaro, ¿eh? El año también otra vez. Sí, os hemos dado muy buenos debates, buenos momentos, buenas risas, pero creen que no somos imprescindibles, así que en la medida de que nos dejen, pues iremos apareciendo por aquí y aportar nuestro granito de arena para esta gran familia. ¿No? Que esta expresión en catalán, hay una expresión que se llama de fuera vingueran y de casa ens tragueran, ¿vale? Que significa vinieron de fuera y nos sacaron de casa, ¿no? Alfonso, pero bueno, no pasa nada. Yo no tengo ningún tipo de rencor, no quiero que me recordéis como alguien con rencor, pero Alfonso, ¿eh? En mi pueblo se dice tanta pa llevas como descanso deja el mote. Uf, esa frase la he usado un par de veces en el último año, tío, ha sido bestial, tío. ¿A Enrique se ha dicho porque... eso? ¡Qué feo! Señores, no, Enrique, no, ¿qué dices? ¡Qué feo, tío, decirle a Enrique esto! ¡Qué feo soltarle esto a Enrique! Se ha pasado, Alfonso, se ha pasado, ¿eh? ¿Qué no, mate. Vamos a estar en la temporada el año que viene y todavía estaremos hablando de este podcast, tío. O sea... Escucha, oye, una cosa que no sabéis. Hemos una estado cosa, hablando de la cosa, mierda, voy a desvelar pero un secreto. Esther, en vez de haciendo esto, ¿sabes? O sea... Voy a desvelar una cosa, un correo confidencial. Creo que tengo permiso de 2 de las 3 partes. Verás. Enrique García no quiere abandonar Merry Station, ha solicitado seguir como colaborador. ¿Qué dices? No. Sí, sí, ¿qué sí. Dices? Sí, sí, mierda. Sí. Fran, mierda, es verdad esto no, Fran. Es verdad, sí. Bueno, pues bueno, es que claro, yo llevo entrando en la bio de Enrique de Twitter desde que se fue, en teoría se fue y no se cambió, no se quitaba lo de Merry Station. Bueno, pero devuelve los followers, devuélvelos todos. Quédate con los 300 de las redes sociales de la Asociación de Sevilla. Pero hay gente que se ha ido de Merry Station, que está currando en otra empresa y que de repente nos ha dicho: ah, pues yo me pido este juego para el párrafo de juegos recomendados para el verano. Pero oye, perdona, pues tú no estabas trabajando en otro sitio, o sea, un tiro ya. Sí, Enrique sí, no, lo lleva de jabote ya, tremendo. No. Me puto Salva. La gente se resiste, no se quieren ir. Es como el síndrome de Estocolmo trabajar aquí, tío. Un poco sí, ¿eh? Un poco sí, porque sí. Se fue muy liberado, dijo, echo de menos la presión. Y ha vuelto el cabrón. Oye, que me aburro, tío. Que llevo aquí un mes y me aburro. Es que además, como tampoco es posible que te echen, porque mira, rompes un podcast y Sergi ahí está. Le dan más responsabilidades. Tío, lo ha sentido y todo. Oye, voy a hacerme una camiseta de yo rompí el Medipodcast, tío. Eres la Yoko Ono. Eres la Yoko Ono del Mary Podcast. Venga, Albert, adiós y vámonos ya. Pero ahora sí. Chao. Nada, que nos... Yo, de verdad, hora tonta que hemos tirado aquí debatiendo sobre tonta, cuando podemos haber estado haciendo esto todo el programa entero. Nada, nos... No, ¿qué coño nos escuchamos? Nos vemos en septiembre en el Mary Podcast. ¿Cómo se llamará, Nacho? Mary Podcast. ¿Cómo se va a llamar Mary Podcast? Mary Podcast. No, esto ya lo hemos dicho. Perdón, dediquemos unos minutos a esto. Es fácil. ¿Cómo es fácil? Tú coges un deporte como el fútbol, le pones dos canastas y dices, ya no se puede jugar con los pies. Ahora vamos con las manos. Pero seguimos llamando fútbol. Y eso se llama. Hay una nueva película de Casa Fantasma que no debería llamarse. Le tenéis que poner otro nombre. A ponerle podcast de primera o los elegidos. O yo qué sé, los fijos o no sé. Los buenos, oye, los malos. De Esteso y Pajares, los fijos. Winners, no. Winners, Taino. Pero, no, pero Peripod, insisto, pero a ver, pero ¿por qué nos troleáis, tío? Pero si es un el escenario es igual, pero es igual. Habrá a los directos de E3 no le llamas Mary Podcast y será lo mismo en directo. Claro. Albert, ¿quieres despedirte una puñetera vez? Esto porque no, no puedes. No, me estoy pasando genial. En realidad es el mejor podcast, yo creo. Y que sepáis que mañana tendremos un hilo en Zona Foro diciendo que es que los del Mary Podcast se piensan que esto es una barra del bar, ¿vale? Y por culpa de todos vosotros. No, en plan, el Mary Podcast llega a su fin. Pones todo en Zona Foro y ya está. Ya tienes salsa. Ya tienes salsa. Bueno, gente, va. A ver qué ponerle un punto final a esto. Yo tengo la suerte de cada temporada ser un poco el que cierra la cosa, el que le pone el punto final al año. No, tú tienes la suerte que en septiembre. Tú tienes la suerte en septiembre te lo van a montar y no tendrás que enchufar el cable tú. Porque no, y nos tenemos que aclarar, porque si se sigue llamando Mary Podcast, no es un punto y final lo de hoy. ¿Se va a llamar Mary Podcast? Pero que se va a llamar igual. Entonces es un punto final. Es hasta la próxima temporada. Esto hay que votarlo. Quiero suicidarme. El Mary Podcast se va a retransmitir en vídeo, pero va a estar disponible para descarga de audio. Eso es como YouTube. Eso es como YouTube. Pero esto, esto se le llama de toda la vida extraer MP3. Correcto, con el Winamp. Pero mira, ¿y participará los de fuera? ¿Quiénes son los de fuera? De cine fuera. De Cataluña. ¿Los de Cataluña? Sí, claro, pero si esto lo. O sea, cuando haces la planificación de cómo va a ser el podcast, está contabilizado cuatro personas. Hay cuatro personas de fuera que van a contar con una red de fibra cableada a su casa para garantizar una conexión estable, ¿es correcto? Sí que se porta Pepe. No. Vaya. Oye, ¿tiene que ver los que son de fuera, que no son fijos, y los que sí con el mapa de las selecciones azul y los que no somos azules? No, es que a lo mejor ¿A qué huelen las nubes? No me quiero. Que ya está. No, en serio, pero ¿por qué no os troleáis tanto, tío? Ha sido un proyecto duro de sacar adelante, duro de montar el plató, duro de montar las cámaras, duro de. En fin, ha sido muy complicado. Nacho, joder, yo todo esto te lo compro, pero has de admitir que si estamos ahora un poco reacios es porque cuando planteasteis el proyecto marcasteis claramente la línea entre los que viven más allá del muro y los que no. Y en vista de cómo fue la historia, cambiaste. Fran decidió irse a Madrid para estar con vosotros. Para el podcast, porque sí, no quería. Claro. Se fue desembarcar. No quería perderlo, entonces vino. Oye, ¿por qué no? Salva, solo tienes dos hijas y una mujer, vente, hombre, no pasa nada. Y dos perros. ¿Cómo se va a ir a Madrid? ¿Tú viste lo de ayer de Génova? ¿Cómo se va a ir a Madrid? Íbamos bien, hemos remontado la novena temporada en esta última media hora. No, estamos empalmando con esto es prólogo de la DC. Sí, y un podcast que no le petardea a Sergio, aprovechamos. Mira, pero se va a llamar Mary Podcast al final. Sí, Sergi, se va a llamar igual. Nacho, yo no le contesto. Pero, tío, ¿qué problema? ¿Pero por qué? Pero no que estoy troleando, coño. ¿Dónde entra ahí el vídeo? Es que la gente. Bueno, es que yo alucino. Bueno, da igual. ¿Pero va a participar Salva? La gente va a estar confundida, ¿eh? Mira, Salva tiene la butaca roja esa desde donde salen las visitas del Dragon Ball. Y tiene 300, o sea, Salva puede estar. Otra cosa es que quiera, ¿vale? Porque a mí no me gusta la segregación. No me gusta. Sí, sí. Después el tono, que si nosotros tono, somos ni las miradas nosotros por somos encima los, del los, hombro que estáis lanzando los fijos. Nosotros exactamente, somos los separatistas, los que vivimos en Cataluña, si pero no quieren nos tienen que ganar. Nosotros en Madrid. Y fíjate, ya con condiciones que fibra óptica 300 acaba con un desgraciados. No, yo no quiero insultar a la gente. Hay formas más sutiles de hundir al como audio. Pero... A ver, un momento para ponerme regio, solemne y serio, un segundito. Tema Metal Gear 5, a ver. El nivel de esta novena temporada, como siempre, chicos, creo que el grupo mantiene siempre, pues eso, un nivel excelente. Y me vais a permitir, yo personalmente he tenido un par de meses bastante malos, algunos estáis al corriente. He tenido unos problemas que, bueno, nadie desea, pero que de vez en cuando no puedes controlar, aparecen. Y pues quiero dedicarle esta novena temporada a una persona que me ha ayudado a que desaparezcan. Oscar, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, pues a ver si es posible ahora terminar esto. Ahí quería ser un sonido de aplauso. El Oscar este no va a estar fijo en el puesto nuevo. ¿Qué desvío de atención ha pegado ahí? ¿Te has quedado con eso, Moto? Cuando se ha visto acorralado, ahora quiero agradecer a no sé quién, ¿sabes? Y ya no se habla de los fijos y de los suplentes. Sergi, métele un fade para esto. Espérate, una cosa, espera un segundo. Voy a tomar control de la cuenta del Meri Podcast y voy a pedir a la gente que vote quién quiere que se quede y quién quiere que se vaya. ¿Os parece correcto? Ahí, venga. Yo solo voy a decir una cosa. Parece correcto. Cuidado que te puede salir mal esto, ¿eh? Sí, podéis meter a todos los bots de Podemos, pueden votar también. Mira Cameron. ¿James? Oye, pero una cosa, pero no es... James micrófono. No sería vinculante, ¿eh? No sería vinculante. Ah, ya claro tú. En fin, 9 años, acaban aquí. Pasado un verano cojonudo, pasadlo muy bien. Y dentro de nada, apenas un par de meses, volvemos. Gente, un abrazo muy grande. Casi todos, y muchísimas gracias. Hasta luego, adiós, adiós, adiós, adiós. Dios, os escucharé como uno más. Yo también. Toda la suerte del mundo. Ver, cuenta un chiste de los tuyos, de estos que hacías antes, en antaño. Yo estaba esperando a que tú te fueras para comentarle a Salva y Motes y nos hacemos un podcast nosotros. ¿Nos parece muy fuerte que haya muerto Daenerys Targaryen? ¡Me cago en tu puta madre, coño! No. ¡Cri, cri, cri, cri! Oye, pero esto se va a llamar Meri Podcast, ¿no? Sí. El nombre tal cual. Lo único es que entrará en categoría vídeo, entrará en categoría audio de iTunes, entrará en iVoox. Te digo una cosa, Salva. El día que Nacho coge... espero que estés emitiendo esto aún. Estoy emitiendo todavía, por supuesto. Vale. Venga, venga. El día que Nacho anuncia esto, un correo, ¿se acordáis de ese correo? En plan lapidario, en plan, se acaba esto. Sí. Los dos equipos. Date cuenta que equipo. Fran en aquel entonces aún estaba fuera de Madrid y él apoyó todo el tema este, ¿eh? No, callao, no, ahora callado como todavía un puta. Callado como una puta. Como que ya está en Madrid. Yo he de decir que yo sé que ya estaba cerrado que se iba a Madrid hace 6 meses. No, queremos una cosa muy especial nosotros solos. Estaba interpretando un papel. Que no somos los segundones, una movida. Y la mano en el pecho, con la mano en el pecho que me lo creí yo, ¿eh? Sí. Me lo creí. Qué tonto. Y los de Madrid, el Juan entrando a las 11 de la noche, pues me parece bien. ¿Sabes? El Alfonso, pues a mí también. Como si no supiera nada. Que vienes una de cada 4 semanas, perra. Cállate, anda. Como si no supiera nada. Como si no supiera nada. El antimovilismo, tío. O sea, es el miedo al cambio. Y escuchabas el teclado. El aferrarse a lo que sabemos hacer. Te hacen mayores, tío. Sí. Y escuchabas el teclado de la zona de confort, tío. No somos mayores. Eras con signas escribiendo: di eso, Alfonso. Di eso. Señores, decir adiós a nuestros oyentes, venga, que voy a cortar. Ah, perfecto, esto sigue emitiendo. Sí, claro. Okay. Bueno, okay. Los insultos forman parte de nuestra habitual forma. Sí, hombre, claro, hombre. Es del imaginario. Lo echaréis de menos cuando los de fuera no estemos el año que viene. No va a faltar nadie. Venga, decir adeu, decir adeu. Deu, deu. Chaito. Mantenedos rocosos. Os escucharé. Ha sido brutal, tío.